Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos al programa 15 de esta cuarta temporada del Mary Podcast. Háganse hueco en este espacio enlatado de radio que cada semana les acercamos desde marystation.com para uso y disfrute del personal. Bueno, ya sabéis, nos encontramos a un tiro de piedra de las fechas navideñas. Dentro de poquito estaremos disfrutando de esos días de asueto en familia y demás, tan, bueno, típicos cada invierno en estas tierras nuestras. Yo estos primeros minutos del programa de esta semana quiero dedicarlos a hacer una reflexión sobre los regalos que vamos a recibir o a enviar a nuestros queridos familiares y amigos en estas fechas. Ya sabéis, el consumismo en estos días navideños se multiplica exponencialmente y bueno, todos nos vemos casi obligados a hacer regalitos varios a los que queremos o a recibirlos de los que nos quieren. El caso es que, como sabéis, esta era tecnológica ha cambiado radicalmente el concepto del regalo tradicional. Ahora los niños ya no piden muñecos, ya no piden Scalextrix, ni las niñas piden muñecas. Todo el mundo se tira de cabeza a algún sistema de ocio electrónico, consolas portátiles de sobremesa de muchísimo pelaje, del más variado pelaje. Y la pregunta que yo os hago es: ¿creéis sinceramente, y con la mano en el corazón, que más allá de los frikis que ya pintamos canas, entended por frikis algo positivo, que yo también me considero uno de ellos, aparte de nosotros, digo, las juventudes y los más pequeños de la casa deben recibir estos regalos de forma, pues, indiscriminada o sin filtro alguno? ¿Pensáis que los videojuegos hacen bien en suplantar al juego tradicional, al juego clásico? ¿O creéis que debería establecerse por parte de nosotros mismos, de los jugones, un límite a partir del cual la juventud debería empezar a disfrutar de este ocio electrónico nuestro? ¿O por el contrario, bueno, es inocuo y al contrario, en tiempos donde la tecnología prima como estos, hay que adiestrarles en el buen uso de los aparatejos que tanto nos hacen disfrutar a nosotros desde edades bien tempranas? Esa es la reflexión que quiero hacer esta semana, aunque todavía no estamos en fiestas, ya nos falta bien poquito. Así que nada, dicho queda, a ver cuál es vuestra opinión y la de nuestros amiguetes redactores. Saludamos como siempre en primer lugar a Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, Jess? Pues muy bien, yo he estado de LAN party, así que viciándome a tope. Y de la reflexión que has lanzado en la presentación, te voy a dar mi visión profesional, que para eso soy educadora, aunque muchos no lo sepan. Ah, muy bien, muy bien. Pero yo creo que está muy bien que los papis regalen consolas, portátiles, siempre respetando el PEGI y, como dices tú, educando a los niños. Y yo creo que son complementarios los juegos tradicionales, como los modernos, podríamos llamarlo, que tampoco es que sean modernos porque llevan muchos años, pero el ocio digital, como tú has dicho. Así que yo creo que es absolutamente complementario y solo hay que ofrecer una buena educación y unas normas para su uso, nada más. Pues muy bien, yo voy a presentar esta semana en primer lugar, por cuestiones logísticas que quedan dentro del estricto secreto profesional de la redacción, a Ana. Así que, Nacho, me vas a perdonar que hoy no seas tú el primero en romper el hielo de los amiguetes redactores. Pues como buen caballero le cedo el turno a la dama. Bien, bien. Pues Ana, te saludamos y si quieres aportar tu granito de arena como futura mamá, seguro. Pues nada. No estoy de acuerdo con eso, futura mamá, por favor, un momento. Ahora me he agobiado, no quiero dejarme. Te lo tenías muy callado, ¿eh? No. No, por favor. Felicidades. Qué malo. Felicidades, Ana. No, por favor. Buena, buena, buena. Cabrones. Yo te regalaré unos patuquitos. Mira. ¿Cómo lo vas a llamar? Si no sé qué llevar, o sea, si no sé qué meter en la maleta para irme 2 días a Madrid para celebrar el 25 aniversario de Mario Bros, ¿cómo queréis que sea madre? Por favor. Por eso me presento antes, porque tengo la maleta a medias y tengo muchos zapatos que meter y no me caben. También te digo una cosa, Ana, que no te preocupes, porque uno sale a la calle y ve cada engendro de madre y de padre por ahí, que debe ser más fácil que, no sé, que beber de un botijo, o sea, lo de ser padre al final, ¿no? No, mira, yo no lo sé, pero de momento, siendo tía, tengo más que suficiente ya. Bueno, ya todo se andará, que decía aquel. Date por saludada. Nacho, ahora sí, Bienvenido. Hola, buenas tardes, queridos. Y yo, si bien soy defensor del juguete digital, ¿no? De un buen videojuego, un buen gadget, también soy defensor a ultranza de los juguetes tradicionales, que a todos nos han forjado esos He-Man, esos Madman, esos G.Joe. Ahí, ahí. Y también, efectivamente, los hipopótamos. ¿Qué le daba ahí en plan como si fuera eso la pistola John Wayne al gatillo del hipopótamo, ¿eh? Eso lo hemos hecho todos. Pero vamos, si lo digo es porque lo he visto y sé a ciencia cierta que hoy, por ejemplo, Albert Gill no sería el hombre que es si sus padres no le hubieran regalado una Barbie y un Ken. O sea, eso lo sabemos todos. Entonces eso no hay que perderlo. Albert, buenas. Bueno, yo de juguete voy a estar. Yo lo que sí que tengo claro, cuando yo tenga un hijo, lo voy a sentar al sofá y le voy a poner todos los DVDs que tengo de Bola de Drag, de Dragon Ball. Voy a decir, hasta que no veas todo esto, no te levantas del sofá. Eso es lo que tiene que tener un niño. Ese es el tipo de infancia que tiene que... O sea, es necesario. Rollo naranja mecánica. Yo veo a los niños de hoy en día que crecen, que evolucionan y no han visto... Dices, ¿has visto el Goku? Y no saben quién es Goku. Es que se me rompe el alma, ¿eh? Es como... estás viendo ya un fracaso, ¿eh? Estás viendo un fracaso. Entonces, yo lo tengo clarísimo. ¿Has visto unos Sens en Babulan? Unos Sens en Babulan. Uy, mira. ¿Cómo entra el capote, Babulan, titititit, qué grande. Entra el trapo de esa hasta arriba. Bulan. Bueno, venga, ese va, que. Ese que oís coreando por ahí. El Salva, que el hombre se ha tirado también al ruedo con el Babo, no ha tardado nada. ¿Qué tal, señor? Poeta, cantautor, bien, bien. Aquí, esperando un día más. Yo sobre la pregunta que comentabas, yo creo que no es incompatible. A mí de pequeño, desde los 5 años, me regalaron una Nintendo con el Super Mario Bros. Y también tenía otros juegos como el Monopoly, el Parchís y todo eso, y creo que todo es combinable. Y si los padres hacen como hacían conmigo, que me regalaban un juego cuando sacaba buenas notas o cuando era una fecha señalada, pues no creo que haya empache de juegos. Tendrá que ser el que te corte el suministro, claro. Bueno, cuando tenga yo un hijo sí que tendrá empache, pero de los juegos del padre, claro. Pobrecillo, con el Halo. No, creo que el suministro lo cortará otra vez. Ay, se le gome, suena eso. En fin, Relaño, anda usted por ahí, hablando de suministros y de gente que vive ensondado al videojuego. Pues nada, aquí estábamos, Juan, y desengáñate que nuestra generación fue ya... la última de los juguetes tradicionales. Ya los jovenzuelos de hoy en día solo quieren videojuegos y más videojuegos. Yo creo que si hoy un padre le regala a su hijo el tragabola en vez de, yo qué sé, el Donkey Kong, pues se lleva una patada a la espinilla directamente. O sea que ya no hay nada que hacer. Estamos en la era del ocio digital y nada, consola y pa'lante. Y Will, ¿qué opina al respecto? Que me consta también anda entre nosotros hoy. Te consta bien. Voy a ser un poco más salvaje. Yo creo que tal y como están las cosas hoy en día, antes de tener un hijo me lo plantearía 20 veces. Pero si lo tuviese, nunca le privaría de poder pasar una infancia más o menos como la que he pasado yo. Y eso quiere decir que aparte de en la misma situación que Salva, que es regalarme juegos en cumpleaños o en fechas muy señaladas o por aprobar y tal y cual, saber lo que quiere decir estar sentado en una mesa, bien con tu familia, bien con tus amigos, bien con quien sea, jugar un Monopoly, a un Tabú o cualquier otra cosa por el estilo, y mirarte a la cara cuando juegas, cosa que no puedes hacer con un videojuego porque siempre estás mirando a la tele. Por lo menos estos jueguillos de mesa te permiten interactuar con otros seres humanos de una forma distinta, y creo que es muy, muy, muy importante en nuestros días que los chiquillos puedan hacer eso todavía. Ya no te digo tanto de pequeños juguetillos como Batman y todas estas cosas, y por lo menos todavía incitan a que tengan un poquito de imaginación. Perdón por el discurso, pero es que son cosas que creo que... por lo menos alguien debería... Por lo menos alguien debería... ¡Eres un hippie! Por lo menos alguien debería tener en cuenta. Le ha tocado el alma, ¿eh? Estar tío con las lágrimas saltadas. Pater Will, lo llamaremos. Dice que no quiere hijos, pero lo tiene muy claro, ¿eh? Es un pater, sí señor. Bueno, Fer, tú también estás por ahí y es momento de saludarte. Hola, Juan. Pues yo me voy a salir un poco del tema porque, bueno... estoy un poco indignado con esto de los controladores. Yo tenía ahí un viajecito a Ámsterdam, todo este puente. Y bueno, pues me quedé en tierra como el resto de españoles. Y bueno, menos mal que lo pude salvar. Me hice un viajecito a León, a un hotel con jacuzzi, con cierta personita que me está escuchando seguramente. Y hasta aquí puedo leer. Yo la he visto en el Messenger, muy buen gusto. Yo pensé que habías ido, hombre, con esa foto que sacaste ahí, ¿eh? Parece que todos los comentarios que tenían te decían qué tal la experiencia. La gente confunde la Catedral de León con, yo qué sé, los canales de Ámsterdam, pero por lo demás... Con el Barrio Rojo, ¿eh? Esto es un fallo muy común. Evidentemente será otro tema de actualidad y en el podcast no... no hacemos oídos sordos a este tipo de cuestiones. El tema del horario rojo, por supuesto, eso lo es siempre, pero el de los controladores aéreos concreto esta semana. Bueno, dejad que salude también a Frank, que está el hombre ahí esperando ya para decirnos hola a todos. Muy buenas. Yo de niño ando más bien escasa, a mí me salen sarpullidos cuando estoy cerca de niños pequeños. Y pero bueno, yo lo único que le aconsejo, que lo que sí que pediría por favor a los padres, es que si van a regalar un juego a su niño, que regalen un buen juego, nada ni de rollo educativo, ni de aprender inglés con Yuppie, ni nada por el estilo. El Cooking Mama. Un buen Mario, un buen juego, algo con el que el crío disfrute y que se dejen de historias, que es Navidad. Un Mortal Kombat también, ¿por qué no? Claro que sí, para eso estaban los Babalities. Bueno, antes de que cerremos esta terna de presentaciones, llevo un rato ya intrigado, de hecho no soy el único, el personal que está hoy hablando desde los micrófonos del podcast está en ascuas por saber quién es este infiltrado que estamos viendo en nuestro canal interno de conversación, este V de Vendetta, que yo desconozco por completo de quién se trata, aunque me da la nariz que hay una persona entre nosotros que sí que tiene más idea de quién puede ser. Ese es Nacho, y yo no sé quién nos va a develar la cosa, si el propio Nacho o el propio V de Vendetta, que está el hombre ahí callado, el hombre o lo que narices sea, esta especie de pues eso, de infiltrado que está entre nosotros y callado desde el primer minuto del podcast. Es el de Wikileaks. A ver si va a ser Peter Molyneux. Vuestro más vicioso vástago vuelve a vosotros victorioso voluntariamente. Sí, amigos, yo soy V de Vendetta. Coño, ¿tú qué haces aquí? Interfaz hombre máquina. Vaya. Se han quedado empalmados. ¿Quiere decir algo aquí al respecto? No, esto es el señor Loquendo con la voz de Mote. Esto no puede ser. Tiene toda la pinta, ¿no? Le hemos conseguido clonar. A ver, gracias, chicos. Desenmascárate. Gracias a Nacho por invitarme al podcast. Es un placer volver a estar con vosotros un día más, y especialmente hoy, que hay un tema central con el que no podía dejar solo ni a Albert ni a Fran, que son los dos únicos que saben de videojuegos de verdad, por lo menos esta semana. Bueno, pues por fin se descubre el secreto. Es Mote Nae que se nos une en este podcast número 15 de la temporada. Mote, bienvenido, hombre, después de tanto tiempo. Muchas gracias. Lo teníamos ahí escondido, pero mira, viendo la temática. Estaba criogenizado, estaba. Viendo la temática y tal, y mira, pues tuve a bien a invitarle y él tuvo a bien a responder a la invitación positivamente. Así que mira, nada, desde aquí agradecer el regreso y oye, que si está cómodo, estamos todos cómodos, que aquí tiene su casa, como siempre, él siempre lo ha sabido. Sí, hombre, con que se vayan Albert y, no sé, y Will, ya estoy contento, ¿eh? Alguno igual se fue. Y Nacho también. Muchas gracias, a ver si te vas a ir tú el año, a ver, que estás flojeando últimamente, ¿eh? Bueno, gente, pues estamos todos presentados, Mote incluido, si os parece nos metemos en faena, que tenemos mucho por delante, vámonos. Bueno, Jessica, sin dilación, vamos a ver qué es lo que nos ha dejado la peña en el foro. Cuando quieras, el micro es tuyo. Empezamos esta semana con Ángel Metalero, que nos pregunta a todos, incluido tú, Juan, o yo, o Ana, que a qué juegos os vais a dedicar o cuáles tenéis en mente jugar para estas vacaciones navideñas que ya están a la vuelta de la esquina. Mira, esto hay un reportaje que estamos preparando como todos los años, ¿no? Que le llamamos Clásicos para Navidades, pero en mi caso voy a darle caña al que considero que es el mejor JRPG de la generación actual, que es los Odyssey. El sabor tradicional Final Fantasy y no lo que tenemos ahora con Final Fantasy XIII. Por mi parte, tenía la intención de jugar a nuevo BlazBlue, pero resulta que al final ha salido en todos los territorios de Europa, excepto España, así que al final he tenido que importarlo y estoy pendiente de que me llegue. Así que en su lugar me he pillado con bastante ganas. No me digas que un tío como tú no lo ha encontrado, pero si el BlazBlue Continuous Shift lleva una cita de Mary Station, además, de Salva Fernández. No me digas que no lo has podido comprar. Que va, que es que ya te digo, yo no sé al final lo que ha pasado, que ha salido en todos los territorios europeos, menos en España. ¿Alguna tienda que está...? No, en España está, ¿verdad, Salva? Sí, yo de hecho yo tengo dos. ¿Pero dónde lo has comprado? Mándale un arrelaño. Mándame uno, hombre. No, es que... Sé bueno conmigo. Con uno no se puede, uno no funciona online porque era una beta de esas, pero lo compré en una tienda normal de aquí al lado de Barcelona y tengo un parotes de amigos que ya lo tienen también. Hasta donde yo sé, Pablo. ¿Será que no ha llegado todavía al sur? Pablo también está jugando con él. Si no, siempre puedes tirar de importación. En Zavi lo tienen baratito. Pues nada, digamos que ha llegado a todos los territorios de Europa y de España, excepto Córdoba, pero vamos, que en su lugar he cogido el Donkey Kong Country Returns con mucha gana, que lo tengo ahí Y me está asombrando bastante, así que seguramente toda la Navidad le daré hasta que me lo pase. Mira, comparto eso que dice Relaño, pues también es uno de los juegos de estas Navidades, con el Epic Mickey y el Castlevania, que no había tenido ocasión todavía de darle toda la caña que se merece. Pero perdona que discrepe con Nacho, porque para mí el mejor RPG de esta generación, o JRPG, se llama Resonance of Fate. Sí. Además con bastante diferencia de los Odyssey. Y sí, me parece que es el uno de los pocos JRPGs que todavía se puede decir que tiene una pizca de innovación, tiene un poquito de todo, y ya que me las hemos metido tantas veces con jueguillos estos últimamente, pues vale la pena. Y con Dead Spunk, que estábamos hablando antes de él aquí con Albert y Fran, grata sorpresa, sobre todo la segunda parte también, una gran recomendación de cara a las Navidades, aunque no sea un clásico. Pues y yo como Relaño también estoy con Donkey Kong Country, lo que pasa que ahora estoy intentando completarlo al 100%, que es tarea bastante complicada, pero ya se agradecen tiempos como los que corren. Y aparte Gran Turismo 5, que es un juego que voy cada día un ratito y sé que me queda mucho camino, pero que también me lo paso bien. Esos son los dos juegos. Pues yo justo iba a decir lo mismo que Salva, así que no me repito. Falta Mote, ¿no? En Metal Gear creo que le estaba dando. Sí, le estaba dando Metal Gear, le estaba repasando toda la historia, es que no me quedó clara. Como hay demasiados pocos vídeos y no me entero bien, entonces estoy repasando otra vez. No, yo lo que voy a dar estas Navidades, evidentemente, va a ser Cataclysm, hay que hacerlo todo, todo entero. Entero todas las morras. Ahí, ahí, ese es el espíritu. Hasta que no estemos equivocados, Item level 378, no pararemos. Ese es el espíritu. Caerá a la muerte y caerá a la muerte en heroico. Pues yo me gustaría jugar al Donkey Kong, pero me da que tendré que esperar un poquito todavía y viciarme al Castlevania, que lo tengo ahí, y al GT5, que creo mi hermano ya se ha hecho con él, así que le daremos caña también. Yo sí. Pues yo por mi parte, antes de continuar con la siguiente pregunta, estaré viciándome al Killing Floor, porque han sacado un evento navideño donde cambian todo, cambian los mapas, cambian los enemigos, cambian todas las skins. Empieza el 14 y acaba el día 4 de enero, si no me equivoco, así que voy a estar dándole mucha caña a matar zombies. Y seguimos con las preguntas, la siguiente es de Homer Simpson y nos dice que ¿qué hay de la posibilidad de que Konami saque un Pro Evolution Soccer Move Edition al estilo del de la Wii, pero en PlayStation 3? ¿No creéis que sería un bombazo? Pues yo lo veo bastante complicado, teniendo en cuenta que son distintos equipos, el que hace el juego de Wii y el que hace el juego para Xbox y PS3, y salvo que decidan unirse de forma extraña porque Sivas es bastante celoso de lo suyo, creo que no va a haber esa posibilidad. Panonio nos comenta que su pregunta no es demasiado importante, pero que se quiere comprar en Navidad es el Heavy Rain, pero solo encuentra la edición de Move. Su pregunta es si funcionará el mando normal en la edición de Move. Sí, funciona sin ningún problema. Además, puedes elegirlo tanto al principio de la partida como en cualquier momento, por si llega el día que te lo compras y quieres jugar. Alex1994 nos pregunta, ¿Killzone 3 tendrá cooperativo? Porque nos comenta que hace unos días salió una imagen con una pantalla partida y que vosotros, como expertos que sois, a ver si podéis confirmárselo o desmentírselo. Bueno, pues salto yo otra vez, que parece que me han dejado solo en el ruedo. Y no hay nada oficial, todo ha sido filtraciones lo que se ha dicho hasta ahora. Así que lo más que podemos decir es eso, que hemos visto lo mismo que tú y que no tenemos ningún dato, ninguna beta a la que hayamos accedido secreta ni nada por el estilo. Yo creo, Fer, que es una opción, aunque es extraoficial todavía, yo creo que es una opción que debería incluir prácticamente sí o sí, porque estamos viendo que es un estándar que se está imponiendo en otros shooters. Le damos un ojo a la competencia, a lo que ha llegado Halo Reach a ofrecer, y creo que Killzone 3 debería de incluirlo. Y de hecho creo que estas pantallas dejan entrever ya que lo vamos a tener. Y además que es un tipo de shooter que se da a jugar en cooperativo, porque siempre van escuadrones, va más de un personaje, no es como Bioshock, por ejemplo. O sea que yo creo que le sentaría muy muy bien. Seguimos con Playboy X27 y tiene una pregunta para Albert. ¿Se sabe algo más del Counter Strike 2? Pues sí, se sabe algo porque precisamente hace un par de días, bueno, en fecha que grabamos este podcast, se habló de esta supuesta secuela. Valve dio una serie de datos y pese a que no hay nada concreto, hay cosas interesantes. Por ejemplo, como hemos dicho muchas veces aquí, Valve interpreta que Counter Strike no es un juego del que hacer secuelas anualmente. Lo hemos dicho muchas veces, Valve plantea Counter Strike como una plataforma en la que, bueno, no importan tanto los gráficos, no importan tanto cosas que sí que importan para un lanzamiento de este tipo como sería un Call of Duty, y sin embargo lo entiende más como un MMO, un juego que necesita actualización, necesita de ajustes y, digamos, constantemente irlo depurando. Sin embargo, sí que se plantean que quizá un Counter Strike 2 podría salir en un futuro, no saben si hacerlo de cero o hacer algo parecido a lo que hicieron con Team Fortress 2, pero lo que sí que tienen más o menos claro es que no saldría con Half-Life 3, sino que sería un juego por separado. Pero ya te digo, ni fechas ni nada, sigue jugando a Counter-Strike 1, que es un juego, yo diría, en su género, diría casi perfecto, porque a esto de Counter-Strike 2, si sale, le queda un bastón. Seguimos con Santagar, que nos pregunta que tenía entendido que tras las supuestas bajas ventas que tuvo TR Underworld, Eidos le retiró la licencia de Crystal Dynamics y vendió la saga a Square Enix. ¿Cómo es entonces que finalmente sí que lo desarrolla Crystal Dynamics? ¿Podéis aclarar un poco este culebrón? Pues al revés, o sea, Square Enix compró a Eidos y Eidos sigue teniendo a Crystal Dynamics, así que yo sepa, el estudio sigue estando al desarrollo de la saga. Vicebooster y Daemon, y para terminar ya el retropodcast de esta semana, nos comentan que, hablando sobre la explotación, ¿no creéis que Tomb Raider se está convirtiendo ya en una franquicia sobreexplotada, ya que se anunció una nueva entrega y seguro que dentro de uno o dos años habrá otra? ¿No crees que debe dar un poco de descanso a Lara Croft y sacar y terminar la saga Legacy of Kain? Bueno, yo creo que si consideramos que Tomb Raider está sobreexplotado, no sé, sagas como Call of Duty ya es que se inmolan a cada entrega. A ver, saga Tomb Raider, hemos tenido un par o tres de títulos de, entre comillas, nueva generación, que creo yo han aportado un punto de vista bastante fresco con respecto a lo que había sido la saga, sobre todo en la época de 32 bits, y sin ir más lejos, lo comenté hace unas semanas en el podcast, yo creo que el último Lara Croft and the Guardian of Light, creo que es una cosa totalmente diferente a lo que había sido la saga hasta ahora, aún manteniendo bastantes de las cosas que la caracterizan. Así que yo no creo que esté tan quemada. A mí sí me parece... Sí me parece que ya estaba, no ahora, ya hace unos años ya estaba bordeando, especialmente con el paso de PlayStation a PlayStation 2 y lo que vivimos ahí, aquel fiasco, el Angel of Darkness, pero ya considero que ya estaba sobreexplotada. Ahora lo que yo creo que le ha venido bien es, después del debut de la nueva generación, ese barbecho que parece que le han dejado un poquito ahora, bueno, han lanzado el descargable, y ahora han vuelto a anunciar otro que parece que es un reset, es una reinterpretación de los orígenes de la saga, que creo que le puede hacer bien. Ya hablaremos ahora un poco de él. Y sobre Legacy of Kain, esto de cerrar la franquicia, realmente ya se ha explicado varias veces. Defiant se supone que era una especie de cierre temporal. Lógicamente en aquel momento nadie podría vaticinar que Crystal Dynamics iba a acabar encargando totalmente de Tomb Raider. Pero es que en la actualidad, aparte de que ya han explicado que hay un proyecto que se canceló en su día para PlayStation 2, se llama Dark Prophecy, también hay rumores acerca de una posible... de un posible remake del primer Legacy of Kain, protagonizado por Kain nada más, pero de momento no hay, o sea, no hay ningún plan ni ninguna intención para volver a retomar Legacy of Kain, por lo menos. También ocurre que después de Uncharted, sobre todo, Lara Croft tiene que buscar desesperadamente una identidad, ¿no? Porque todo lo que era Tomb Raider o la esencia de Tomb Raider se la quedó Uncharted. Entonces es normal que ahora intenten darle mil giros a la saga por aquí, por allí, a ver cómo la sacamos, a ver qué hacemos. Y de momento, a pesar de lo que dice Albert, todavía le queda un poquito para llegar a tener un juego de primerísima línea para competir una Navidad con los superventas del año, sin beneficiarse del nombre Lara Croft, claro. Ya para terminar con Legacy of Kain, hay que tener en cuenta que en el descargable este de Tomb Raider, Lara Croft y el Guardián de la Luz, algo así, van a sacar como personajes descargables tanto a Razier como a Kain, así que igual es un globo sonda para que Eidos vea, digamos, cómo está la popularidad de ambos personajes para retomarlo y hacer al fin algo con ellos. Bueno, Jessica, vámonos a los mensajes breves, a ver qué tenemos. Empezamos con los mensajes cortos de esta semana. Andrés85, sé que Relaño lo ha comentado hasta la saciedad criticando el rácano contenido del Super Mario 25 aniversario, pero es que los de Nintendo se podrían haber estirado un poquito más poniendo al menos los dos Super Mario World y Super Mario 64 con un libro de arte en condiciones y con una banda sonora que no recogiera un tema por juego. Pues eso ya lo he dicho todo, vaya aniversario que tenemos reciclando un juego de hace 17 años. Poco rácano, sí. Evoleur. Terraño chaquetero. Evoleur. Salva, a partir de ahora eres mi héroe. Oírte recitar a la trinca versión 2.0 ante merengues de tal calado ha sido un placer. Ni me puedo imaginar lo que habrá sido para ti. Enorme facepalm para los gallitos que te rodean. Forza Barça. Ha sido una double hand facepalm, ¿sabes? Diría que ha dicho Salva. Aprovechamos ahora que podemos porque todos recordamos la época Gaspar, o sea que mientras dure, además con Sandro Rosell, que es un presidente turbio, mejor que nos agarremos a lo que tenemos este año. Mira, te iba a decir que te agarras a otra cosa, ¡ah!, pero no tengo un mínimo de educación. Lo que te voy a decir es que disfrutes mientras disfruta mientras puedas, que te quedan dos tres diarios, machote. Eso, que Benzema ya está explotando, Benzema ya está explotando. Tres años y 400 millones escuchando lo mismo. Tú aquí llevas una temporada y no estás reducido, así que lleva cuidado con lo que dices. Venga, Jessy, Seguimos. Palotinos, quiero recordar que Nacho se ha puesto una cena con el resto de contertulios a que New Super Mario Bros. Venderían más que Modern Warfare 2. Creo que al ritmo que va el juego de Nintendo no le queda mucho, así que ir preparando la cartera a los demás. Bueno, a ver, yo me espero a que salgan datos Nielsen acumulativos y lo que sea. Yo, si vende más Modern Warfare 2, pues nada, iré a Nintendo a decirle que por defenderle me metí en un berenjenal, a ver si pagan un McDonald's para todo y mira, hay una cosa menos. ¿Un McDonald's? ¡Qué cutre! Mira, aquí soy un hombre de palabra, ¿eh? Yo soy un hombre de palabra y yo cuando hay que cumplir, cumplo, ¿eh? ¿Visto? Santagar, me voy a poner del lado de Nacho y voy a criticar a Albert. Albert, ¿quieres hacer el favor de devolverle ya el Soul Calibur a Nacho? No hay nada más infame que hacerse el longis cuando un colega te pide a la cara un videojuego que hace años que te ha prestado y ves claramente que su intención es quedárselo. Devuélvelo, granuja. A ver, yo tengo una teoría. No hay nada más infame. Yo lo vendió en eBay y el juego ha estado en mi posesión más tiempo que en él, ya es mío. Entonces estoy esperando que llegue ese día. Mira, no hay nada más infame que un colega te deje su casa para dormir y cuando el colega está durmiendo te levantes, vayas a su habitación y le robes los putos juegos. Luego se dé cuenta porque hay huecos en la estantería. Eso sí que es infame. Nacho 819, relaño, ¿para cuándo un regreso al pasado de 6 horas del Secret of Mana? Will seguro que también participaría y así no tenéis que hacer ninguno especial de WoW, aunque después de lo único que se llevó Albert con lo del Madrid, supongo que no tendrá muchas ganas de hablar mucho. Hombre, pues con la saga Mana hay donde rascar, Will, a ver si nos ponemos y hacemos algo. Ya hicimos un regreso al pasado escrito. Si lo que quieres es un hablado de Seiken Tetsetsu, seguro que además aquí tenemos a unos contertulios que nos ayudarían a amenizar la charla, porque sé que Alberto es un gran fan de Secret of Mana y de la época dorada de Square Enix. Bueno, El último mensaje de esta semana es de Drignor. Nacho, te he visto en el reportaje de Rec enganchados al videojuego. ¿Cómo te gusta chupar cámara? Por cierto, qué palizón te dieron en la final. Qué extraño que no usaras truco. Vaya palizón pilló. Me pusieron y encima grabado. Para la no le dejaron. Pusieron... Claro, sin truco, pues no es nadie. Yo lo único que vi en este reportaje, y perdonen que lo diga, pero es que de verdad, siendo de videojuegos y tal, creo que es interesante. Quiero saber quién es la piba que aparece, que se llama Gina, no sé exactamente, porque tiene dos micrófonos de SingStar o de Lips con diamantes de Swarovski. Entonces, sí, seguro que la razón que quieres tú. Total. Que me puso... Eso no es así tampoco. Al final ciertamente sí, pero es que este tío juega en otra liga, por favor. Este tío ha quedado subcampeón de Europa y está al nivel de los mejores top players japoneses. O sea, que es que no me da vergüenza ninguna. O sea, en la semifinal, a mí lo que luego al DDR te vengaron. Haber perdido una semifinal como la que perdió Salva, que haciéndole Towns y burlándosele ahí en la final delante de todo el mundo, pero eso no lo dice. A ver, yo no recuerdo Towns. Y otra cosa, yo no perdí la semifinal, yo me dejé ganar porque para recibir lo que recibiste tú, que yo ya lo sabía, pues dije que vaya Nacho, que es protagonista del REC, adictos a los videojuegos, y que vean lo que se necesita para trabajar de eso. Bueno, ese era el último de los mensajes de esta semana. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar, o si no, muchas, desde luego, hay alguno por ahí que está deseando, ya lo sé, que está deseando ocupar mucho tiempo del podcast en ello. Así que nada, vamos a debatir y vemos si lo que promete al final se cumple. Vamos a ver. Bueno, primer tema de esta semana, centro sin ningún tipo de discusión del que será debate de hoy, esa expansión de World of Warcraft. Hemos venido hablando de ella en los últimos programas, hay alguno que ya está deseoso de echarse encima, metafóricamente hablando del título, para destripároslo aquí, para diseccionarlo en el podcast de esta semana. Vamos a intentar abordar todo lo que va a dar de sí este título, esta expansión. ¿qué novedades aporta, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué la gente se ha hecho? ¿Por qué la gente está tan impaciente o tiene tantas expectativas depositadas en él? Empezaremos por ahí, por las novedades. Los que lo han jugado, evidentemente, podrán hablar más que los que no lo hemos hecho todavía. Y también hablaremos, por supuesto, del porqué, de una forma más genérica, del éxito de la saga. ¿Por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado? De la forma en que lo hemos hecho, porque World of Warcraft todavía sigue siendo un referente dentro de los juegos masivos online. Así que cuando queráis, señores, caballeros, que sabéis de qué va el asunto, bien, bien, bien. El micrófono es vuestro, el tiempo es vuestro. Los seguidores de la saga y en general del PC, que me consta hay muchos innecesitados, porque la verdad no hacemos demasiado caso de la plataforma, o no todo el que deberíamos, están impacientes por escucharos, cuando queráis. Bueno, ante todo hay que agradecer que por fin este va a ser un podcast de calidad. Tenemos a Mote, tenemos a Fran, tenemos a mí. Esto va a ser el mejor podcast de las 4 temporadas. ¿Y por qué? Pues porque vamos a hablar de ases. Del que, exactamente, y porque además vamos a hablar del que, bajo mi punto de vista, y lo digo objetivamente, creo que es, sin lugar a dudas, el nuevo referente del género, pero vamos, de lejos. Hace escasamente media hora, lo decía antes de empezar el podcast, acabo de llegar a nivel 85, y lo que me he encontrado a nivel alto, Fran luego os contará a nivel bajo, porque como sabéis es una expansión tan amplia que, bueno, al menos hemos tenido que partirnos el trabajo, uno para nivel bajo y otro para nivel alto. Lo que me he encontrado yo en el viaje hacia 85, de 80 a 85, es, digamos, la progresión más intensa que se ha visto nunca en el género. Es decir, aporta ya no son novedades, o sea, expande el género hacia un nivel en el que a veces te planteas si realmente estás jugando a un masivo online o a un juego single player. La cantidad de phasing, esa tecnología que se empezó a emplear en Northern, la cantidad de quests con cinemáticas, el argumento, bueno, es que hay un sinfín de cosas que hasta ahora parecían imposibles en un MMO, que al verlas plasmadas en cada clip, realmente dices, el género ya no es lo mismo que antes, o sea, esto ya va un paso más allá. A mí me maravilla, sobre todo, una cosa que ha comentado Albert, el flujo de misiones, el cómo la historia se desenvuelve mientras tú estás haciendo misiones, la evolución de WoW con respecto a los primeros tiempos comparado con ahora, es increíble, es como si estuviéramos en otro género diferente. Las viejas concepciones que había antes de, sí, ve acá y mata a 20 y vuelve para acá, eso ya no existe. Hay un flujo continuo, una narrativa se va desarrollando continuamente y es un placer, la verdad. Lo que sí que es cierto es que ahora el Cataclysm lo que se ha hecho es quitar un poco, que sea menos mecánico y que sea, lo que dice Fran, ¿no?, un poco más fluido. De hecho, incluso hay algunas quests que ni tan siquiera se tienen que devolver, ¿no?, ¿verdad?, que se pueden completar al vuelo, ¿no? Eso está muy bien, porque realmente lo que era WoW o lo que ha sido WoW durante 80 niveles es, ves allí, mata tantos de esto, ves allí, mata tantos de esto para recoger X, ves allí, escolta a este tío, para lo cual tendrás que matar a X, y todo esto lo han, digamos, lo han sintetizado. Es que realmente los juegos de los MMO tampoco tienen muchísimo más, ¿verdad? Lo han sintetizado de una forma que le han dado un nuevo aire. A lo mejor se podría incluso perfeccionar un poquito más, ¿verdad? Pero por lo menos WoW hoy huele a nuevo, ¿no? Y para un juego que lleva tantísimos años en el mundo como referente, a base de implementar lo que los otros habían hecho, pues implementarlo mejor, era muy importante para ellos, digamos, renovarse. ¿Por qué renovarse o morir? Y en este sentido, Cataclysm, ya desde los parches del 4.01, ya dio una idea de que algo tenía que cambiar, no solamente para los que comprasen la expansión, que es lo de Cataclysm, sino para aquellos que todavía siguen jugando tanto en Burning Crusade como en el WoW original, ven que su mundo ha cambiado, ya no es el mismo que antes. Quizá, cierto lo que dices, Mote, quizá tendríamos que haber plasmado un poco cuáles son las novedades, y como decíamos, es que Cataclysm, en verdad, se podría entender como dos expansiones en una. Como dijimos hace poco, y como hemos dicho en los textos que hemos ido publicando a la revista previos al análisis, Blizzard se dio cuenta que todo el contenido antiguo quedaba bastante anticuado en comparación con lo último que se había sacado. Entonces, representa que Cataclysm intenta hacer dos cosas. Por un lado, darle contenido nuevo a la gente que ya era nivel alto, y por otra, como dice bien Mote, es renovar todo el contenido que se había quedado totalmente desfasado y que van desde el nivel 1 hasta el 60. Entonces, lo que tenemos ahora hoy en día, digamos, el WoW original, lo que salió hace 6 años, ya no existe, no hay nada de aquello. Queda alguna quest, queda algún NPC de algún lado, pero todo lo viejo ya no es viejo, ahora es nuevo. Por lo tanto, tienes un producto de 1 hasta 85 que es nuevo todo entero. De ahí a que parezca tan fresco, tan nuevo. Yo iba a decir, me vais a permitir que pregunte una cosa, porque yo me he apartado bastante por otros que sois expertos de la materia. pero vaya, desde mi desconocimiento, pues lo que estoy viendo es que estáis hablando de una revolución, esto es nuevo, esto es fresquísimo, pero desde fuera no sé si existe esa percepción, y yo lo que quiero es que me expliquéis, para las personas que no somos tan expertas como vosotros, que somos muy profanos, a ver qué realmente qué impacto tiene Cataclysm en el género, y aportando cosas que no solamente ya no sean parte nueva en World of Warcraft, sino que se me hace difícil pensar que en otros MMO, que hemos visto que ha habido otras iniciativas, incluso a mayor profundidad de lo que tiene World of Warcraft, que han quedado maltrechas, y se me hace raro pensar que eso no ya se haya puesto ya, bueno, en el tapete. Es que con los MMO siempre pasa algo curioso, que es que por muchas novedades que aporte, la gente cada año encuentra más novedades en un Call of Duty que en un MMO. Es una cosa curiosa que algún día supongo que entenderé. Pero bueno, dejando de lado ese punto, como decía Mote antes, la novedad, o sea, lo que realmente ha evolucionado World of Warcraft es que tú, que por ejemplo jugaste a Warhammer, tú tenías un escenario en el que tú, como decía Mote, ibas haciendo misiones, recolectabas cosas y te limitabas a ir de NPC en NPC completando los trabajillos que tuvieran. Sin embargo, con Cataclysm, digamos, el concepto de phasing, que se empezó a tocar un poco con Wrath of the Lich King, representa que el mundo evoluciona mientras tú vas evolucionando. ¿Qué significa eso? Que yo posiblemente esté haciendo una misión en un pueblo, y ese pueblo, después de hacer no sé qué misión, se inunde, entre Deathwing, se destruya, muera un NPC y cambie todo entero. O sea, realmente el mundo va evolucionando a medida que tú vas, pues eso mismo, evolucionando tu personaje. Entonces, gracias al uso de scripts, al uso de cinemáticas, a ver, cinemáticas se han usado muy pocas y nunca se han usado como las usa World of Warcraft, o sea, con la cantidad, digamos, de profundidad a nivel de narrativa, de argumento, de visualmente incluso. Entonces, lo que consigues es eso, es creer, o sea, estando en un MMO, en un Massive Online, creer que estás jugando en un single player, y eso es algo que no se había logrado hasta ahora. Perdón, Albert, pero cuando hablas de profundidad argumental, ¿a qué te refieres, Albert o cualquiera de los expertos? O sea, ¿qué argumento puede aportarme a mí World of Warcraft o Cataclysm? Supongo que debes ser un total desconocedor del mundo Warcraft, porque durante más de 10, 15 años se ha desarrollado un argumento en torno al mundo de Azeroth que, bueno, aparte de evolucionar en Cataclysm, ya no es solo ve allí y mata 15 gallinas. Lo comentaba Fran antes. Por ejemplo, a nivel 84 tienes una serie de misiones con un señor llamado Harrison Jones, en la que, bueno, como puedes comprobar, es un tributo a las películas de Indiana Jones, en las que literalmente protagonizas lo que sería una película de Indiana Jones. Te vas a tumbas, descubres secretos, se va el tío en avión, bueno, un montón de cosas que van pasando que realmente van más allá del típico mata 15 gallinas y vuelve. Que ha hecho Nacho, porque es importante, que es que ¿qué ofrece Cataclysm a alguien que no había jugado World of Warcraft? Y realmente es nada. Si tú no eres fan de World of Warcraft o no te gustó World of Warcraft, evidentemente no te va a gustar Cataclysm, porque es una nueva iteración, es la renovación, pero lo mismo, ¿no? Es como si, ¿cómo decirte? Como es algo más que un cambio cosmético, es cierto, pero digamos que el corazón del juego sigue siendo el mismo. Han cambiado talentos, han cambiado hechizos, han renovado el sistema de quest, pero todo es World of Warcraft. De hecho, eso es lo que hace que 11 millones o más de 11 millones y medio de personas estén jugando World of Warcraft, ¿no? Que sea World of Warcraft y no otra cosa, porque si no sería Warhammer o sería Age of Conan, y todos sabemos dónde están Warhammer y Age of Conan, ¿verdad? Entonces, claro, el problema es que si tú no te gustan los MMO, ya de olvidar, ¿no? Pero si tú no te gusta World of Warcraft, si no te gustó WoW desde un principio, seguramente no te compraste Burning Crusade y seguramente no te compraste Wrath of the Lich King, y desde luego no vas a tener ningún motivo para comprarte hoy Cataclysm. Tiene mucho sentido este Cataclysm, tiene mucho sentido para los jugadores ya existentes de World of Warcraft. Así como Burning Crusade sí que intentó meter más gente dentro de World of Warcraft, ¿no? Aquí no, aquí es algo que para aquellos que ya están jugando, es decir, tened, ahora que estabais aburridos de intentar ICCs y matar a Arthas, por cierto, Albert, que lo mataste un poco tardecito, hay que decirlo, para aquellos que ya estaban un poco cansados de hacer todo esto, decir, mira chicos, todo esto es nuevo y es para vosotros, bajo pago, claro, 34 euros con 95, pero es vuestro, y ahora empezad otra vez y disfrutad. Yo voy a añadir, no, pero un segundo, no, una pero cosa, estoy escuchando, yo voy a discrepar un poco de lo que has comentado. Sí, yo también, porque he estado para hacer el preanálisis que ha salido la semana pasada. He estado jugando bastante a lo que es a crear nuevos jugadores y tal. Obviamente la visión que tengo yo como veterano no es la misma que la que puede tener un principiante, pero sí que he notado un esfuerzo muy grande en The Blizzard para, digamos, hacer la experiencia, sobre todo de comenzar un jugador, un nuevo personaje, mucho más dinámica y mucho más interesante. Es decir, el crear personajes de cualquier raza introduce, primero que lo ha hecho todo mucho más fácil, luego que ha introducido, digamos, más movimientos, más herramientas para el personaje para hacerlo más divertido. Y luego las misiones primera, elija la raza que elijas, se ha hecho de una manera que introduce al jugador en toda en todo lo que es la mecánica de WoW, cómo funciona y tal. Yo he visto un esfuerzo muy grande. Yo creo que la gente que, es decir, no tiene nada que ver la experiencia de empezar a un personaje hace un tiempo, que te ponían en medio de ninguna parte y no tenían muy claro qué hacer y tal, con lo que hay ahora, que han introducido cinemática, han introducido misiones muy divertidas. En la zona, por ejemplo, Worgen, hay una misión muy muy divertida que estás en medio de una invasión de Forsaken. Entonces tienes que eliminar al que conduce una catapulta, lo eliminas, coges la catapulta, te impulsas con la catapulta y para saltar un barco y poder atacar a su capitán. Es muy divertido. Yo creo que ahora mismo WoW, y es una de las claves del juego ahora mismo, no es solo de Cataclysm, sino del juego en comparación con todos los demás MMO, que hace el comienzo más divertido y más asequible al jugador novel. Pues yo no sé si estoy muy de acuerdo contigo, Fran, porque digamos que yo soy un jugador novel, vamos, que MMO he tocado lo justo y os estoy escuchando ahora y la verdad es que pues me estoy asustando porque esta es la cantidad de información, de movimientos y de movidas que estáis todos desgranando. Pues que prácticamente no sé ni por dónde empezar. O sea, vamos a ver, el jugador novel que quiera entrar a World of Warcraft ahora, en este mismo instante, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo se puede desenvolver, digamos? ¿Cómo podrá evolucionar hasta el punto en que el juego le enamore y quiera quedarse? No se sabe por qué, pero Albert, ¿estás de acuerdo conmigo que WoW tiene algo? ¿Empiezas? Y continúas, y muchas veces lo que ocurre es que no te enteras de nada, ¿no? Es una cosa, sigues matando, no sabes por qué pasa, ¿no? Pero es de aquellos juegos que te hace buscar en internet, oye, ¿por qué está pasando esto? O preguntar en alguien, oye, ¿qué está ocurriendo, ¿no? Y día tras día, y día tras día, y día tras día, ¿no? Y hace que, y crea como un goteo de vicio, ¿sabes? Que no sabes por qué, pero te va enganchando. Es algo, tiene duende, tiene magia, no se puede explicar por qué gusta la Coca-Cola, ¿sabes? Es gusta y punto. Albert, no sé si estás de acuerdo. Sí, y aparte, a ver, yo siempre he dicho que World of Warcraft al fin y al cabo es la versión MMO de Diablo. Entonces, y la gente que haya jugado a Diablo sabrá que el, digamos, el desarrollo este tan digamos clásico de tener un personaje, evolucionarlo, y esa evolución es a base de objetos que cada vez hacen más daño y, digamos, hacen que tu personaje sea mejor, dado que esa recompensa se te va dando constantemente. No, en World of Warcraft nunca estás más de media hora o una hora sin que hayas recibido un objeto que te mejore en algo lo que ya tenías. Entonces, esa digamos, constancia en ir mejorando, en ir aprendiendo nuevas habilidades, en conocer a gente nueva, en descubrir un mundo que es que ya no es que sea grande, o sea, el mundo ahora mismo es enorme. Yo me parece un mundo enorme. Mazmorras, jefes, mascotas, monturas, armas, puntos de vuelo, dos facciones con las que además te puedes pegar con la otra gente, arenas, battlegrounds, casas de apuestas, ciudades, capitales, o sea, es tan grande que siempre tienes algo que hacer, siempre hay algo que dices, oye, pues hoy voy a subir la profesión de cocina, hoy me voy a ir a pescar, hoy voy a ir a matar al jefe de no sé qué, a ver si me cae una espada que mejora la que tengo, hoy subiré un nivel porque tendré un talento más y por lo tanto haré más daño de hechizo Frost. Es siempre puedes evolucionar, siempre puedes mejorar. Y claro, es una fórmula, pues lo que dices tú, que es que si seduce a 13 millones de personas, es que algo tiene. Yo, más allá de la mecánica de juego, que también, que lo que ha comentado Albert y Sergi, hay, digamos, a mí es un aspecto particular, no sé si mucha gente estará conmigo, pero uno de los aspectos que más me atrae de WoW y que más me atraía desde el principio era el sentido de exploración. El andar, el descubrir nuevos paisajes, el tener ciertos atardeceres en algunas partes que realmente cierro los ojos y los veo. Es decir, es un mundo que merece la pena. Es algo que no se puede decir mucho de un videojuego. Es un mundo que merece la pena ser explorado. Solamente por eso, solamente por el sentido de descubrimiento, de entrar a una nueva zona y ver el talento, el inmenso talento artístico de Blizzard, Y yo creo que ya merece la pena. El aspecto bucólico de Fran no lo tengo, y especialmente si ha subido más de un personaje, que la verdad es que repites mucho las zonas, ¿no? Pero para complementar lo que decía Albert, lo que hace muy bien Blizzard, y que obviamente no son nada tontos, y lo que se refería Albert con el espíritu de Diablo, es que Blizzard apela a tu sentido del coleccionismo. Esto es importantísimo, esto es lo que mueve a los jugadores, el coleccionismo, ¿no? Es el coleccionista que todos llevamos dentro, ¿verdad? El de los cromos, de cuando éramos pequeños, las canicas, todo esto, ¿no? El que se queda a los Soul Rivers de los amigos, el coleccionismo, el puro coleccionismo que hay en cada uno de nosotros. Y aquí tu afán de coleccionismo te dice, no, yo quiero tener esa arma. Y para tener esa arma a lo mejor tengo que hacer 50 veces esta mazmorra, pero la voy a conseguir, ¿no? Y ahora quiero subir a arqueología, que es la nueva profesión que han añadido, profesión secundaria que han añadido en World of Warcraft. Con lo cual podré encontrar más objetos y quiero ese. Y no voy a parar hasta que no lo encuentre. Y así lo mismo, quiero esta receta de cocina, quiero esta montura. Esto es brutal, ¿no? Y viendo como, fijaos si son listos los de Blizzard, ¿no? Dijeron, con el aspecto coleccionista, mirad cómo funcionan las monturas, mirad cómo funcionan los companions, no sé cómo se llaman en castellano, las mascotas creo que se llaman. Fijaos cómo son, que añadieron logros, que es ya la repera, ¿no? Es una copia, es la pura esencia Blizzard, que es copiar todo lo que funciona en otras plataformas, y vieron logros, ¿no? ¿Y cuánta gente está haciendo mazmorras de bajísimo nivel o está explorando zonas cuando ni tan siquiera las quests le dan experiencia solamente por conseguir el logro, ¿no? Fijaos hasta qué punto llega la gente. Eso es el ego. El ego, pero eso... fíjate. Yo creo que el ego es un factor importante, el hecho competitivo creo que es un factor muy importante en cualquier juego. O sea, me vas a contar a mí que estamos ahí jugando partidas igualadas en Street Fighter ahí para subir, bajar del ranking, y eso es lo que realmente mueve a jugadores y les hace, Nacho, implicarse has, más has allá dado en el clavo en otro elemento que no habíamos hablado hasta ahora. La competitividad. World of Warcraft es un juego competitivo. Yo soy Matarreyes y tú no. Y no solo en el ámbito PvE, que sería, pues eso, matar a Arthas, a partir de ahora matar a Deathwing. Hay una rivalidad enorme en hermandades de todo el mundo, en guilds de todo el mundo, a ver quién mata primero a tal jefe, a ver quién consigue primero tal montura y tal. Pero aparte, Nacho, tú casi, bueno, que sigues de cerca el pro gaming, sabes que hay competiciones mundiales a nivel de PvP de World of Warcraft. ¿Por qué? Porque más allá de todo lo que hemos dicho, además, a nivel jugable, es un juego que funciona. Es decir, está bien concebido, las habilidades funcionan, hacen lo que deberían que hacer, todas tienen una habilidad que las contrarresta y son superiores a otras. ¿Qué significa eso? Pues que, al igual que un Counter-Strike, un Quake, un Call of Duty, un Street Fighter, son juegos que su punto jugable está tan bien conseguido que realmente se pueden llegar a dominar. Son fáciles de aprender, pero difíciles de dominar. ¿Y qué implica eso? Pues que hay competitividad y todo lo que mueve el mundo, bueno, el PvP, competiciones y lo que ya sabéis. Yo quería reconducir un poco esto, porque creo que al final todas las discusiones de World of Warcraft se convierten en qué bueno es el juego, qué malo es, por qué me gusta, por qué no. Y hombre, estamos hablando de Cataclysm y creo que habéis hablado mucho de la experiencia para un solo jugador, la historia y tal, pero creo que también tiene bastantes mejoras en cuanto a lo que justo estabas comentando, al ver los enfrentamientos jugador contra jugador y las raids y tal. No tanto en enfrentamientos de PvP, porque el PvP ya se mejoró mucho con el tema de las arenas, ¿verdad? En otra expansión que para mí le añade un concepto nuevo. Yo francamente no entiendo a aquellos servidores PvE. Pienso que aquellas personas que juegan en servidores PvE se pierden una gran parte del juego, ¿no? Que es el estar con el peligro constante de deambular por el mapa y que te ganqueen vilmente. Pues yo lo hago y me lo hacen, normal. Esto es la Horda contra la Alianza y tiene que ser así, ¿no? No tanto en las mejoras de PvP, pero sobre todo lo que se han mejorado mucho son las hermandades. Antes, pertenecer a la hermandad podía ser un símbolo más de decir, bueno, pertenezco a esta hermandad que ha tirado ICC 25 heroico. ¡Wow! ¡Qué guay somos! ¡Qué pasa! ¿No? Ahora han dicho, bueno, vamos a darle a la hermandad un giro de 360 grados y vamos a hacer que el jugador se sienta importante dentro de la hermandad. ¿Y cómo lo hacemos? La hermandad tiene niveles. Cuando tú ganas experiencia, ya sea en arenas, en battlegrounds, en haciendo quests, lo que sea, tu hermandad gana nivel. Y tú ganas reputación con respecto a tu hermandad. Tener buena reputación con respecto a tu hermandad te hace conseguir ciertos ítems, y que tu hermandad gane niveles te da perks, lo que en Fallout eran perks, que no sé cómo se llaman en castellano, te da, digamos, ciertas habilidades que, como mejores tu hermandad, de mayores habilidades te puedes beneficiar, ya sean habilidades o sean extras. Desde levelear más rápido hasta que tu montura vaya más deprisa, hasta conseguir X montura especial o X compañero especial. De manera que ahora las hermandades son algo un instrumento mucho más poderoso. Y este ha sido un cambio instrumental dentro de la política de Blizzard, y algo a lo que le venían dando vueltas desde Burning Crusade, ¿no? Y que no quisieron implementar en Wrath of the Lich King, y ahora le han dicho, oye, ahora sí. Ahora vamos a hacer que las hermandades sean por lo menos lo que pensábamos que lo que queríamos que fueran. Todavía a lo mejor necesitan un poco de ¿cómo te diría? De balance, ¿verdad? Como con todo, como con las nuevas habilidades, como siempre pasa, seguramente en futuros parches. Pero hoy por hoy, los de las hermandades me parece fíjate, conseguidísimo. Hay una cosa que si seguimos toda esta discusión, hay que arroja luz sobre digamos el atractivo de WoW. Estamos hablando de PvP, estamos hablando de raid, estamos hablando de coleccionismo, estamos hablando de exploración. La gran ventaja, y antes lo comentaba Nacho, ¿por qué unos juegos como Warhammer y tal están donde están y por qué WoW está en el sitio que está? WoW abarca muchísimo. O sea, WoW da la bienvenida a jugadores que quieran hacer concentrarse en raid, da la bienvenida a jugadores que quieran hacer PvP. Si quieres coleccionar pets y quieres coleccionar logros y tal, también puedes hacerlo. Si te interesa la historia, puedes meterte de lleno en ella. Si solamente quieres estar pescando en el mundo y hablando con tu amigo, como una especie de pantalla de chat bonita, también puedes hacerlo. Es un juego que hace muchas cosas y le hace todas bien o muy bien. Yo creo que esa es también una de las grandes ventajas de WoW respecto a otro MMO. No sé si estaría de acuerdo. Sí, es que quizá lo que dices tú, encontramos la razón de... Claro, decíamos hace un par de años, es que Warhammer en el ámbito PvP no tiene rival. Claro, pero es que el PvE de Warhammer era bastante mediocre. Entonces decíamos, hostia, es que el PvE de Age of Conan propone cosas que no habíamos visto hasta ahora. Pero es que su PvP era muy mediocre. Es que Darkfall, por ejemplo, un juego orientado al PvP, tremendo. Pero claro, es que luego el PvE es grindear durante horas y no tiene pues todo esto que ha dicho Fran. Entonces, es que la ventaja que tiene Blizzard con respecto a la competencia es abismal. Es lo que dice Fran, son ya 4 juegos y con cada juego se ha ido perfeccionando. Que si ahora las quests, que si ahora los gráficos, ahora una clase nueva, ahora lo que decía Mote de las guilds, ahora no sé cuántas raids nuevas, ahora el PvP, ahora las arenas, ahora tal, es que tienes un juego infinito, es decir, es un juego que no te puedes terminar. De todos modos, los gráficos, Albert, habría que darles un retoquillo, porque ahora mismo es cierto que desde un ordenador muy sencillito, además WoW tiene una cosa que yo no sabía hasta hace muy poco, que es muy curiosa. ¿Tú sabías, Albert, que puedes ejecutar WoW desde un pendrive o desde un disco USB? Te lo puedes llevar, sí, en un pendrive, no, tío. O sea, copias la carpeta del WoW en un pendrive y te lo puedes llevar a otro ordenador y tal cual. Yo eso no lo sabía. O sea, lo descubrí hace nada. Bueno, en fin, lo que me vendría a decir es que yo ahora, por ejemplo, estaba explorando, no sé por qué me dio por ir con la voladora y explorar todo el mapa desde otro punto de vista en Azeroth, digo, en Kalimdor y los Reinos del Este, para ver qué tal se veía desde el aire, ¿no? Ahora que podemos volar en estos sitios. Y te das cuenta de que los gráficos, sí es cierto que funcionan en mi Spectrum más 2, pero habría que darle un retoque para actualizarlo un poquito, porque francamente chirría un poquito, ¿no? Para estar un poco a la altura. Igual pierdes base de usuarios, es cierto, que creo que, ¿no? Y eso que le han subido los requisitos. Mote, yo creo que pero, World of Warcraft siempre se ha caracterizado por ser un juego que técnicamente funcione en la mayor cantidad de ordenadores posibles, pero que visualmente, que a nivel artístico, esté a la altura de los mejores. Y yo creo que eso se sigue cumpliendo con Cataclysm. Por ejemplo, la zona de Uldum o la zona de Twilight Highlands son zonas que visualmente, a nivel artístico, a mí me parecen, no sé si es que yo soy un fan de este tipo de dibujo cómic, si lo podríamos llamar así, pero a mí visualmente me parecen una pasada. Sí que es cierto que técnicamente lo único que se ha mejorado es la distancia de visionado y el agua. El agua, pues eso, los reflejos, que por cierto el agua está muy chula, pero bueno, obviamente eso no evoluciona totalmente el apartado gráfico. Pero visualmente a mí me parece que hay pocos juegos en el mercado cuya calidad artística esté a la altura de Cataclysm. Bueno, pero a veces pasa, por ejemplo, vas volando y ves que el árbol, ¿no? Tú te acercas al árbol y el árbol es literalmente una cruz O sea, una cruz, ¿eh? Una cruz con cuatro líneas, o sea, cuatro líneas, que claro, visto desde lejos, pues te da la impresión de que sea un árbol, pero una vez te acercas dices, pero vamos, esto lo programo yo, en Basic, en MSX, si es que no tiene más. El gran mérito, yo lo veo como el gran mérito, es decir, cuando ves los árboles en la visión de conjunto, el gran mérito es que la visión de conjunto, la visión de panorámica es fantástica. Y luego te fijas y entonces ves realmente lo que es el árbol. Pero yo creo que eso es también un gran mérito de Blizzard, porque a fin de cuentas eso lo hacen para lo que hacen, para lo que habéis comentado, Fran, para que todo el mundo. Fran, déjate de historias. Esto te pasaría en otro juego que estuvieras analizando y le pegarías una clavada por decir ese árbol es una porquería, que si tal. Hay Oye, por cierto. Hay que llamarlas como son. Por cierto, es cutre. Que he leído, ahora que habláis de esto, que he leído el otro día, estaba yo por los foros y leí un comentario que me hizo mucha gracia. Que decía un forero nuestro: oye, me alegro que por fin le hayan subido la dificultad y hayan dejado fuera a mancos y a niños. Es verdad que eran subido la dificultad, porque fue un paseo. Es muy importante. No, es importante, y os lo digo yo, que ya te digo, he visto todas las mazmorras que hay hasta 85 sin su versión heroica. Y esto hay que decirlo. Mote, yo no sé tú, pero el DK ya no puedes subir haciendo pillándote a 9 mobs y matándolos todos de tirón saliendo al 100% de vida. Y las mazmorras ya no se pulean con los 10 mobs a saco y a áreas. Aquí hay que volver a la época. Yo creo que se ha vuelto un poco a la época Burning Crusade, que era, pues eso, un pool en el que había, hacer CC a determinados enemigos, ir matando poco a poco, centrarte en los healers, etc. Yo, al menos, lo que he visto hasta ahora es que sí que es cierto que se ha subido un poco la dificultad. Además, se ha cambiado un poco la filosofía que se había tomado con Wrath of the Lich King, que era que todo el mundo tenía que ir en épicos, nada más subir. Si os fijáis aquí, incluso las versiones heroicas de las mazmorras solo dan ítems azules, o sea que los épicos realmente parece ser que, al menos de principio, ya veremos esto a medida que avancen los parches como avanza, pero al menos parece que ahora los épicos van a ser exclusivamente para raideadores y para gente que tenga determinado nivel en PvP. Bueno, a ver, en cristiano es más fácil, es más difícil que Brazos de Lich King, sin lugar a dudas. Lo único que, ¿sabes qué me da? Que me desmotiva un poquito. Por ejemplo, yo entré como todos, porque me quejaba de todos los frikis, tened paciencia, no entréis a las 12, ¿no? Tardamos 40 minutos en entrar, ¿verdad? Al servidor, te tiraba a las 12 de la noche del martes. Te estabas quejando de todos los demás, pero tú estabas haciendo lo mismo. Que al cabo, o sea, alguien subió los 5 niveles. Y de nivel 84 a nivel 85 hay 9 millones de experiencia, eso es mucho, para que me entendáis. Alguien subió los 5 niveles en 5 horas y 16 minutos. Pero es que al día siguiente, en 12 horas o en 15 horas, había ya un 85, por lo menos en mi servidor, un 85 de cada clase, ¿no? Esto es algo que, francamente, yo no lo entiendo muy bien, pero es algo que no se puede permitir. No lo puedes permitir. O sea, pero tiene que ser más difícil esto. Mote, yo creo que son excepciones que al fin y al cabo confirman la regla. Es decir, yo te digo que he estado, hace media hora que he subido 85 y he estado todo el puente desde que salió, estamos a jueves, desde el lunes, he estado, te voy a decir, casi al 100% dedicado a WoW. Sigue siendo poco tiempo. Días. Sigue siendo poco. ¿Qué significa eso? O sea, que cualquier persona que no tenga esa deria por subir a 85 ya, los 5 niveles tranquilamente le pueden durar sus 2-3 semanas sin ningún tipo de problema. Y luego, claro, una vez, a ver, es que los 5 niveles no son nada. A partir de los 5 niveles es cuando empieza que si sube otra vez pesca, que sube cocina, que sube las profesiones, que si equipate, o sea, lo de los 5 niveles es casi anecdótico. Albert, vamos a ver, estáis hablando del juego mucho y bien, entrando en cuestiones muy concretas. Está claro por lo que estás diciendo que el que quiera más WoW y del bueno lo va a encontrar, que el juego es la leche, pero ¿qué pasa con el resto de MMOs del mercado? ¿Tan malos son comparados con este? ¿Tantísimo dinero hace falta para poder competir con World of Warcraft? ¿O tantísima distancia hay entre esto y todo lo demás? Porque da la sensación de que fuera de este no hay nada, ¿no? Es que en World of Warcraft se dan muchos elementos que son necesarios para triunfar en un género como este. Es decir, al fin y al cabo, ¿tú qué quieres de un MMO? Quieres que tenga mucho contenido y que tenga mucho contenido de todos los tipos, para que tú puedas un día jugar a una cosa y otro día jugar a otra, siempre en el mismo juego. O sea, ¿qué pasa? Pues lo que decíamos antes, que Aion estaba demasiado centrado en el PvP, que Warhammer estaba demasiado centrado en el PvP, que Age of Conan estaba demasiado centrado en el PvE. Entonces, claro, otros temas, a nivel técnico, lo que decimos es que tú, Juan, desde tu netbook ese que tienes, es que puedes jugar a WoW y sin embargo no puedes jugar ni a Aion ni a Age of Conan. Además, ¿qué pasa? Que todos tus amigos, muy posiblemente, ya hay el efecto este de voy a jugar a lo que juegan mis amigos. Claro, todos tus amigos, es que si hay 13 millones, pues lo más seguro es que estén jugando a WoW, no están jugando al otro. Entonces, hay una serie de condiciones que se están dando constantemente que es que hace muy difícil que cualquier MMO, por calidad que tenga, y mira que han salido MMOs con calidad, pueda irrumpir o al menos quitarle un trozo del pastel a World of Warcraft. A mí, personalmente, el MMO que más me atrae y digamos me fascina, por así decirlo, es EVE. Es EVE Online, no es WoW. Pero claro, Eve es un juego que tienes que tenerle una dedicación muy alta y tienes que estar ahí para poder jugar y tienes que coordinarte mucho, tienes que moverte mucho. Es un juego complicado, es lo que estamos hablando antes, que Eve es un juego bastante complicado de meterte porque es un juego complejo de verdad. Y WoW no, WoW es un juego que solamente ponerte con el teclado ya... Es que en WoW... Nunca, en WoW nunca pierdes. Fíjate de eso, nunca es, pierdes. Es gratis, la muerte, o sea, mismo, la muerte es gratis. Puedes morir y claro, tú puedes morir y bueno, tardas un minuto en volver a estar como estabas antes. Nunca pierdes, nunca se te va un objeto que ya tienes, nunca se te va una montura que ya tienes, nunca pierdes una skill que ya tienes. Eso en otros juegos sí que pasa. Entonces, claro, estamos aquí, pues... Eso no necesariamente es bueno. Depende, no es bueno, pero sin embargo atrae a jugadores, claro. Al jugador que no le gusta perder, o digamos lo que decimos siempre, entre comillas, al niño, es que esto es mucho más atractivo, pues eso, que en Eve, que te tires 2 meses consiguiendo una nave y que de repente salgas a dar una vuelta, te reviente la nave y hayas perdido literalmente 2 meses de avance. Claro, de todos modos, Juan, es lo que ¿cuánto vale crear la fórmula? O sea, ¿cuánto vale hacer la Coca-Cola? Pues mira, hacer la Coca-Cola vale, creo que son 17.000 euros. Eso es lo que vale, de cero. Empiezas en tu casa y con 17.000 euros puedes fabricar la Coca-Cola. En serie, ¿eh? O sea, hacer tus botellitas de Coca-Cola. ¿Pero qué pasa? Que en realidad eso no es factible, ¿no? La Coca-Cola ya está hecha, ya te llevan mucha ventaja. ¿Qué pasa con el resto de los MMO que ahora salen, ¿no? Que el mejor momento para sacar un MMO, para hacer competencia a World of Warcraft, era cuando salió World of Warcraft. Porque a cada día que pasa, cada parche de contenido, cada semana que Azeroth crece, es cada vez más difícil hacer la competencia a World of Warcraft. Tienes que hacer algo completamente y absolutamente rompedor para quitarle la hegemonía a World of Warcraft. Y eso es algo que, francamente, hoy en día Blizzard se hace, con World of Warcraft se hace más fuerte cada día que pasa. Vale, y visto lo visto, está bien. O sea, tenemos claro que todos esos factores contribuyen a que sea prácticamente imposible, no vamos a decir imposible, pero desde luego muy difícil hacerle la competencia directa al juego, ¿no? Pero, dicho lo cual, el futuro de la saga, ¿por dónde puede andar? Claro, porque esta gente da la sensación, aparte del monopolio que vosotros decís ellos llevan a cabo, ¿no? Que están empezando a, no sé si a tocar techo. No quiero tampoco decir la palabra, porque igual todavía hay mucho que hacer. Pero, ¿por dónde puede andar el futuro de la saga? De una saga que, además, como vosotros mismos decís, no tiene competencia, entre comillas, y, por tanto, tampoco se autoexige quizá tanto. Bueno. World of Starcraft, no sé. World of Starcraft, Albert, déjate historias. Te digo, Juan, sí, bueno, eso sería ya, pero yo te digo, Juan, que esa misma duda que tú te planteas, yo me la hice en el análisis de Brazos de Lich King, al cual, bueno, la gente decía, oh, es la hostia, y sin embargo le puse un 8.5, porque vi en ese juego que quizás sí que se estaba llegando ya a un techo del cual Blizzard no sabía tirar más para adelante. Sin embargo, yo te lo digo, yo me he sorprendido con lo que es Cataclysm, porque como te decía al principio de todo este debate, es que creo que aporta cosas que jamás se habían visto en este género y que yo no me esperaba verlas aquí. Es decir, yo no me esperaba llegar a una zona y que la introducción a esa zona fuera el más puro estilo Call of Duty, es decir, con aviones, con dragones atacándote, tirándote en paracaídas, o sea, como si estuviera jugando un Call of Duty. Yo eso no me lo esperaba verlo en un Massive Online. Entonces, yo realmente no sé decirte ya dónde está el techo de esta gente, porque es lo que decimos, en un año es que llevan 2 obras maestras, la siguiente, pues lo único es que el peligro es que sean condescendientes, ¿no? Que es seguramente a lo que Juan se refería, ¿no? Claro, esto ser el mejor sin discusión te lleva a la condescendencia, te lleva a la mediocridad incluso, ¿no? Lo que pasa es que pienso que Blizzard ha demostrado en su trayectoria ser muy muy exigente con su propio producto. Incluso recuerdo aquella vez que estuve en la BlizzCon, que estuve viendo StarCraft Ghost, ¿no? Que fue un juego al que pude jugar en multijugador, que me encantó, por cierto, y dije, ¿qué pasa de juego? StarCraft Ghost era un y tal. Juegazo. Y de repente a Blizzard no le gustó cómo quedaba y lo canceló, ¿no? Quiero decir que el nivel de exigencia de esta gente, y creo que además tienen dinero para permitírselo, que poco no deben ganar, les permite pues sacar productos de calidad. Entonces, ¿hasta dónde estirarán World of Warcraft? Pues es una buena pregunta. Supongo que mientras sigan siga apoyando la base de usuarios, pues ¿por qué no puede convertirse en un juego que se alargue tranquilamente pues 5 años más, ¿no? Y será viejísimo, ¿no? Porque Ultima Online duró 10 años, EverQuest duró 10 años, entre comillas, ¿no? Y no tenían la base de usuarios de World of Warcraft, ¿no? O sea, quién sabe, será interesante ver hasta dónde llega esto. Yo creo que hay que viendo, digamos, la historia de lo que es el género, muchos reconocen que el mayor error que cometió Verant con EverQuest fue lanzar EverQuest 2, porque a partir de partir, digamos, su propia comunidad es cuando le dio la oportunidad a Blizzard para entrar, porque el rey en ese momento era EverQuest, no era EverQuest, no al mismo nivel que tiene WoW ahora, por supuesto, pero era el rey en ese tiempo. Y al cortarlo, al decir, vale, pues hasta aquí ya ha llegado EverQuest, más o menos, aquí creamos otro mundo, venidos para acá. No era igual de accesible, Fran, no era lo mismo. No, bueno, pero no aparte es la ventana. Sí, no era lo mismo, pero la ventana de oportunidad fue esa. Entonces, yo lo que realmente, cuando me pongo a pensar en el futuro de WoW, realmente no veo un futuro, un techo que diga hasta aquí va a llegar. Yo creo que Blizzard es muy, muy capaz de lanzar expansiones y luego sacarán su otro MMO, sacarán Titan o lo que sea, que será diferente a WoW, pero yo veo a WoW sacando actualizaciones durante mucho, mucho, mucho tiempo, ¿eh? Bueno, señores, hemos hablado mucho del juego. Albert, ya has tenido por fin tu media hora de gloria. Hemos exprimido. Bueno, tengo que decir, tengo que agradecer a los responsables de este podcast, que he dicho al principio, que nos den la oportunidad de desplayarnos y que nos hayan dado, pues eso, media horita para hablar tranquilamente del que yo, para mí, considero que es, junto a StarCraft 2, el juego del año. Bueno, gente, yo creo que ha quedado bastante claro lo mucho que tiene que ofrecer todavía WoW. Nosotros tenemos también que ofrecer cosas en el programa de hoy todavía. Hemos asistido atentos esta semana a dos anuncios interesantes. Se han visto dos teasers de corte similar. En uno, Lara Croft regresaba. Se apreciaba esa Lara magullada y, en fin, pasándolo mal, ¿no? Digámoslo. Que nos dejaba también con los dientes un poco largos, a los que hemos disfrutado de ella y de sus juegos, valga el comentario. Y por otro lado, el regreso de la saga de Nathan Drake, ese Drake's Deception, que se vislumbra en el horizonte del 2011 y que cambia de escenario, llevándonos al heredero de Indiana Jones y de tantos otros a zonas desérticas, a esa Arabia de la que se ha hablado, y que, bueno, crea un nuevo escenario para las aventuras de este aventurero. No sé lo que pensáis, qué es lo que parece, cómo veis el futuro de ambas sagas, hablando un poco más en general, y sobre todo, qué pensáis de estas terceras, bueno, de esta tercera entrega con respecto a Nathan Drake y lo que tiene que ver todavía de Lara Croft. ¿Qué os ha parecido? Yo no soy fan de Tomb Raider, pero sí que tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente este nuevo Tomb Raider. La verdad es que el arte, que es lo único que se ha visto, ya impacta y se ve una Lara bastante más, ¿cómo decirlo?, más sobria, ¿no?, que en capítulos anteriores, y creo que eso ya nos va a dar un poco la idea de por dónde se va a mover este reinicio de la saga. Y también me ha transmitido buenas sensaciones por el hecho de que sea una explicación del origen del personaje, ¿no? Ya creo que se hace bien cuando una saga está suficientemente avanzada en el tiempo en revisar los inicios del personaje y explorar esos primeros pasos, no ya como en el caso de Devil May Cry, ¿no?, que creo que es exactamente la misma jugada, ¿no?, el hecho de presentar a los inicios. Pero mira, fíjate, la estética en un lado parece que es de Dante, no ha gustado, y otro, en este de Lara, no conozco a ningún fan de Lara Croft, incluido Ramón Méndez, que no esté flipando con este anuncio y con este arte que se ha enseñado. Fíjate que es muy extraño que Crystal Dynamics, después de todo lo que ha llovido, no haya podido desarrollar ninguna gran obra como si lo hizo en su día en la PlayStation original o en PlayStation 2. Pero es que yo creo que Lara Croft o Tomb Raider en general como franquicia ha sufrido un poquito también lo que es el impacto brutal que tuvo el tema de la industria de los videojuegos en el cine, pues a mediados de los 90, principios de la década, con las dos películas estas de Angelina Jolie, todo esto, aparte de que la calidad de los juegos está desmereciendo, de que siempre ha estado un poquito como una montaña rusa, a veces en lo alto del podio, como si fuese una de las estrellas del año, y otras veces pues todo al contrario, como con el juego este de PlayStation 2, el arranque en la nueva generación de aquella época. Si la renovación es solo estética, no me va a seguir convenciendo, porque, como decía Mote antes, yo creo que Uncharted ya le ha robado ese puesto. Yo tengo ganas de saber por dónde va a salir Crystal Dynamics con una nueva itinerancia de la franquicia. A mí lo que más me sorprende del nuevo Tomb Raider no es el artwork, que sí que es impactante, sino la información que salía en el reportaje de Game Informer, que la verdad es que ponía los dientes muy largos, sobre todo por el tema de darle al personaje un punto de realidad muy grande, desde las magulladuras a una Lara Croft que llora, a una situación totalmente desesperada que lo pasa mal. Sí que es verdad que antes parecía una superhéroe como Angelina Jolie en sus películas, que era inmune a todo, y por lo que se leía en Game Informer, la verdad es que esto cambia completamente, y creo que es un buen camino para una saga que, como decís, está un poco estancada. Y eso es lo que más me interesa a mí, sobre todo, el contenido que decían y otras cosas que tampoco voy a desvelar ahora, pero que hablaban de la trama y cómo se ubicaría todo, que también eran más que interesantes. A mí Lara Croft siempre me ha parecido una parodia, la verdad. Ya desde sus mismos orígenes, cuando estaba siendo creado el primer juego por Corey DeSean, iba a ser protagonizado por un hombre, pero en mitad de desarrollo dijeron, oye, y si en vez de a un tío ponemos una tía, le ponemos dos pechos como dos carretas, y así el juego vende más. Y eso es lo que hicieron, y efectivamente el juego vendió más y llegaron las secuelas y patatín y patatán. Pero Lara Croft, en todos estos títulos, a mí me ha seguido pareciendo un personaje tremendamente tremendamente vacío, así que esperemos que en este reboot de la saga, que yo creo que también es un borrón y cuenta nueva, porque creo que en entrega anterior de Tomb Raider ya había algún que otro nivel donde se jugaba con Lara en su juventud. Así que espero que esta vez lo reinicien todo de nuevo, que no estén ya buscando, digamos, el dinero fácil o la venta segura con tal de ponerle un par de melones a la señora Croft, ya lo tenemos todo hecho, y que, oye, que presenten un personaje con su personalidad, con su trasfondo argumental, con sus motivaciones, en fin, que, vamos, que no sea un florero, si es que Lara Croft hasta ahora no ha sido nada más que eso. A ver si ahora, ya de una vez, nos encontramos con una heroína en condiciones. Es que Lara Croft no podía ser otra cosa, porque era un icono de una época en la que pues había una serie de jugadores pues que a los que les llamaba la atención eso, igual que 10 años antes, pues con un fontanero y un erizo, pues teníamos suficiente. Creo que era un icono de la época en la que salió, y ahora pues tocan otras cosas que ya se están viendo en otros juegos, como habéis comentado, por ejemplo, en Devil May Cry. Pero creo que Relaño da la clave de que Lara Croft era un personaje sin personalidad, totalmente plano, y que te daba igual que fuera ese monigote o fuera cualquier otro, solo por las curvas. Y bueno, si ya son capaces de inventarse una buena historia y tal, poner un personaje, bueno, carismático tipo Nathan Drake o algo así, pues seguramente mejorará mucho el trasfondo, pero vamos, al final eso es lo menos importante. Lo importante sigue siendo la jugabilidad. No sé cómo serán capaces de mejorarlo o reinventarlo. Yo discrepo con eso de que Lara no tenía personalidad. De hecho, considero que fue una de las claves del éxito del juego en su día. No, cuando Tomb Raider salió la primera vez, por primera vez al mercado, yo creo que no fue tampoco la clave que lo protagonizase una mujer, sino que era, bueno, pues una especie de alter ego de Indiana Jones y tal, y más o menos en este sentido se conseguía tener su propio sentimiento y espíritu y tal. Ahora, si se va a mantener o no también es una duda, porque no sé si se van a cargar de un golpe directamente toda la esencia de Tomb Raider. Bueno, yo no sé si solo vamos a hablar de Lara, Albert apunta, pero vamos a ir pasando ya a Nathan, que tiene mucho que... Yo es que a mí me sorprende, tengo que apuntar muy brevemente. Yo debo ser la nota discordante, yo tengo que decir que a mí los mejores Tomb Raider precisamente han sido los últimos, y yo ojalá todos los Tomb Raider fueran como Underworld y como Legends. A mí me parecen dos auténticos juegazos, pero bueno, no soy experto en el género, así que no creo que me hubieran cuenta. Bueno, de momento digo que con eso que hemos visto de Lara podemos empezar a especular, pero con lo que hemos visto de Uncharted sí que podemos empezar a hablar de cosas más concretas. Esa nueva ambientación, ¿qué os parece? ¿La veis, no sé, positiva? Y sobre todo lo que va a aportar desde el punto de vista gráfico. Imagino que hay gente como Fer tendrá cosas que decir. El reto técnico que supone para Naughty Dog desarrollar este tipo de cuestiones, ¿no? Pues no tengo muy claro si la ambientación en sí misma va a suponer alguna diferencia. Quiero decir, en el primer juego pues estábamos en un entorno más selvático, luego en el segundo juego empezamos en la nieve, pero rápidamente nos movimos a entornos parecidos a los del primer juego, y en este pues igual eso, empezamos en el desierto y luego nos trasladamos por el mundo a cualquier otro sitio y la situación cambia enormemente. Y al final eso tampoco era algo que afectaba a la jugabilidad, lo que sí que era una belleza visual muy impactante, como todo el juego en sí mismo, que es un espectáculo constante. Y pues lo mismo que decía con Lara, creo que Uncharted no es, la segunda entrega no es que supusiese una gran revolución sobre la primera parte, solo que era un muchísimo más sólido, la emoción era más constante, más el no parar, una película totalmente interactiva, y seguramente tirarán por ahí, pero no sé qué podéis pensar que tienen están haciendo los chicos de Naughty Dog para mejorar esta tercera entrega y que no suene más de lo mismo. Hombre, a mí por las pocas imágenes que hemos visto hasta ahora me ha recordado a la película esta, El vuelo del Fénix. No sé si se habrán inspirado ahí o no, pero al menos a mí este cambio de escenario me parece bastante bueno. Esperemos que Naughty Dog luego ya no tire por el camino fácil y vuelva, digamos, a terreno ya conquistado y que a partir de ahí siga adelante. Y respecto a las imágenes, que a mí personalmente me han dejado sin aliento. No sé si serán imágenes retocadas, como ya sabemos que pasa de vez en cuando con Sony, ahí está Killzone 2, por ejemplo, pero vamos, si no son imágenes retocadas, ni yo qué sé, gráficos CGI, pues nos encontramos ante otro techo gráfico para PlayStation 3, pero claramente, además. Eso no creo que lo dudemos teniendo el ejemplo de Uncharted 2. A mí la ambientación nueva, que ni me agrada ni me desagrada, creo que cualquier lugar podría ser bueno, sí que abre muchas posibilidades en la franquicia. Por ejemplo, quieras que no, lugares desérticos, pirámides y todo eso, pues nos puede dar más exploración, nos puede dar algo más de libertad de movimiento que no tenemos. Y creo que esos dos factores pues pueden hacer un poco más grande a un juego que yo discrepo con Fer. La segunda parte mejoraba muchísimo la primera y no era solo ser un poco más sólido, sino no, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en que la segunda parte es muchísimo mejor que la primera, solo quiero decir que no es revolucionaria, no aporta nada nuevo, sino que sobre lo que ya había construido el primero hace un juego muchísimo más sólido, más completo, más divertido, más impactante, más todo. Pero quiero decir que la fórmula en sí misma tampoco cambia tanto, es simplemente eso. Sí, sí, aventura con disparos, sí, eso sí, pero lo que pasa es que la primera parte era más disparos que aventura. Pero la tercera parte, ya te digo, yo tengo ganas de ver a ver si nos dan plataformas un poco más libres y nos dan algo más de exploración que en las otras entregas. Creo que eso daría un poco más de variedad a la aventura, y se ha visto en otros juegos de corte mucho menor, como en Slay, por ejemplo, que sí que se pueden integrar distintos elementos sin perder el toque aventurero que tiene la franquicia en este caso. A mí eso que has mencionado de las pirámides me llama mucho la atención y ojalá se vayan por esa vía. Lo que ha dicho Sony es que van a mejorar el combate cuerpo a cuerpo, le van a añadir más elementos, va a tener ataques cuerpo a cuerpo contextuales, opciones de infiltración, y que ya confirman que vuelve el multiplayer competitivo y cooperativo. Yo aquí sí que pediría que se introdujese algún cooperativo más allá de este modo paralelo que está fuera de la historia principal, que ya debutó en Entre Ladrones, ¿no? Yo en principio me gustaría verlo. Lo que será muy difícil. Ese es un aspecto que puede mejorar mucho, desde luego, porque, o sea, la segunda entrega tenía la idea de la altura, podías escalar para disparar y tal, bueno, mezclar un poco las plataformas con lo que es un juego de acción en tercera persona, y bueno, si se lo toman más en serio, quizás salga algo más completo y divertido. Sí, lo que sea muy difícil que superen, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que Uncharted 3 no podrá tener unos mejores 15 primeros minutos de lo que tenía Uncharted 2. O sea, es pienso que se ha llegado probablemente al Uncharted 2 llegó al tope, ¿no? De lo que vamos, un videojuego es como todo, ¿no? La primera impresión es la que te cuenta, y los primeros 15 minutos de Uncharted 2 son brutales. O sea, desde la primera fase, desde el momento aquel que empieza, es verdad, colgando en el de un vagón de tren, si no recuerdo mal, hasta que realmente llegas a matar, eso es impresionante. O sea, eso yo no he visto todavía un juego que empiece mejor. No sé, yo sí que confío en Naughty Dog y creo que pueden hacer algo como mínimo igual de espectacular. Lo que sí tendrían que revisar en las sesiones de plataforma, porque es que digamos que son plataformas automáticas y no solo es que no haya dificultad ninguna, sino que digamos que darle al mando para adelante, y en lugar de andar, lo que hacen hasta Andrés es saltar por aquí y por allí. Creo que ahí hace falta implementar una mecánica diferente y hacer algo interesante. Si no, pues para mí al menos esas sesiones sobran. Sí, sí, algo que sea un poco más abierto, menos limitado. Yo lo veo eso lo difícil, porque eso es como lo que decía Salva del Slave, que es bastante automático también. Creo que en el Uncharted 2 hicieron algo, bueno, que mezclaba esa idea con la misión de infiltración. Bueno, tenía algo más de gracia, no era simplemente ir saltando sin más y quizá jugando con esas cosas, porque creo que el sistema en sí mismo es muy difícil que lo cambien. Pero, a ver, no, tampoco no nos equivoquemos, en Slave es imposible caerte cuando estás saltando. En Uncharted, si tú intentas saltar a un lugar que crees que es un lugar que puedes llegar y no llegas, te mueres. En Slave directamente no puedes saltar si no es... porque seguro que vas a llegar, esa es la diferencia. Pero sí que creo que, lo que he dicho antes, falta un poco más de que estén menos guiadas las plataformas. Bueno, señores, yo creo que tendremos de nuevo tiempo para hablar de estos títulos en el futuro. Primer apunte de ambos y nada, la gente tendrá su propia opinión, veremos lo que nos dicen en el foro. Nosotros tenemos cosas de las que hablar todavía. Nos vamos al micro abierto y nada, preparaos que tenéis que sintetizar, ya sabéis, 60 segundos. Bueno, chicos, un minutillo para cada uno. Esta semana por masificación en las filas del podcast. Hay un par de ellos que hemos directamente mandado a tomar algo por ahí de momento. Y va a romper el hielo Salva, cuando quieras. A mí me gustaría lanzar romper una lanza a favor del recopilatorio del 25 aniversario de Super Mario Bros. Que todos habéis criticado con saña. Diciendo que, a ver... ya solo por el librito y por la banda sonora, pues yo qué sé, 25 años no se cumplen siempre y a mí ya me parece bien. A mí lo único que no me gusta de ese recopilatorio es que la versión del Super Mario Bros. Original es una versión como pues la del All Stars, ¿no? Que tiene gráficos distintos y el ritmo es un poco distinto. Yo, que estoy practicando para no hacer el ridículo en el 25 aniversario de Mario, pues he tenido que descargarme en la consola virtual el juego original para poder practicar como Dios manda. Y dicho esto, me ha gustado mucho lo que han contado del WoW, aunque a mí me da, la verdad es que no me llama la atención, más que nada porque tengo tres amigos que entraron en WoW y dejé de tener tres amigos. Ahí queda. Bueno, por cierto, voy a colarme aquí en lo de los 60 segundos. Sabéis que yo normalmente me quedo un poco al margen. Me voy a esperar al final, pero ya que lo ha tocado Salva, voy a comentar que esta semana no viene Arcas. Me imagino que el hombre andará ocupado preparando esas 25 horas con Mario que se celebran este fin de semana en Madrid, en el que, por cierto, estaremos. Ya os daremos cumplida cuenta de todo lo que allí ocurra. Va a haber muchas cosas, va a haber torneos, competiciones, entre otras, por ejemplo, el Gánanos a Super Mario Bros. Ya lo ha dicho Salva, también Nacho. Van a estar ahí los dos desplegando sus argucias truqueras. Me ha gustado la expresión, Nacho, y me la hago mía. Eso sí, como tú dices, bajo la bandera del fair play, van a estar ahí los dos intentando completar el juego en el máximo, en el mínimo tiempo posible, perdón, y el que lo consiga de vosotros, de los que os acerquéis allí a esa celebración del 25 aniversario del Fontanero, pues se llevará una consola edición 25 aniversario, así que una Wii, me refiero, evidentemente. Ahí estarán ellos, ahí estaremos nosotros y os lo contaremos, cómo no. Por cierto, también me decías, Nacho, que va a estar Edurne, ¿no? Solo apuntar... La de OT. También va a estar Edurne, que es la princesa... Sí, sí, es la princesa Peach secuestrada. Mamma mía. No sé si habéis tenido ocasión de ver el viral que han hecho. Sí, mamma mía, eso digo yo. Va a estar allí y, bueno, vamos a ver si hablamos un ratillo con ella, porque también ha sacado ahora... con Electrónica se han hecho un disco de villancicos en Simlish, en idioma de los Sims, que también, pero bueno, yo creo que me quedo mejor con ella vestida de princesita, la verdad. Decía que ya daremos cuenta de las reglas del campeonato este, pero que básicamente es eso, vamos a completar el juego en el menor tiempo posible, marcaremos un tiempo Salva y yo, y por otro lado, pues la gente que se quiera acercar allí durante estas 25 horas, pues tendrá la ocasión de probar suerte, fijar tiempos, y cuando alguien nos supere, tendremos nosotros la opción de revancha y de intentar volver a registrar mejor marca. Y vaya, al final, mira, si alguien nos acaba pasando, pues se llevará a Wiel. Si nos pasa más de uno o dos, pues ya tiene que ser el mejor tiempo de esos tres o cuatro que nos hayan superado. Y si nadie nos supera, la Wii se viene para casa de Salva y para mi casa. Ojito, que también podemos sacar tajada. Ya era Ahora, coño. Te quejarás. Sí, es que no puede ser. Bueno, volvemos al tema del micro abierto. Venga, de hecho, este apunte. Después de Salva. A mí, bórrame ya, si yo ya me he pasado. La verdad es que sí, tú ya te has explayado aquí. Bueno, pues después de Salva, vamos a cederle el turno gentilmente a Fran. Venga. Bueno, yo aprovechando este espacio que me gusta hablar de juego antiguo, juego indie. Esta semana voy a recomendar uno que se llama One Chance. Está en la página de Newgrounds y está haciendo bastante ruido en bastantes páginas internacionales de videojuegos. Y es un juego muy interesante. Se juega en 5 minutos, hay que solamente buscarlo en internet, One Chance. Y es un juego que en el que, digamos, tienes una semana para decidir qué hacer ante un virus que va a acabar con toda la vida del planeta. Es muy interesante y a quien le guste, digamos, el lado más experimental del videojuego, se lo recomiendo. Bueno, si es así y dices que hay que hacer algo con un virus, yo directamente lo dejaría avanzar, porque hay veces que este planeta apesta. Bueno, en mote, cuando quieras. Yo, ya que hemos empezado con el WoW, quiero acabar con el WoW. Es muy importante, nos hemos olvidado algo importantísimo de decir. Primero, muerte a los aliens, muerte a la alianza, que se fastidien todos. Y segundo, que lo más divertido que hay aquí es perseguir a una alianza, perseguirlo vilmente por todo el mapa, hacer ganquearlo entre dos o entre tres, esperarlo en el ángel por si resucita, porque ya no puedes más, hacerlo desconectar, cambiar de servidor. Esto es la esencia del WoW, es la esencia del PvP, es la diversión extrema. Veniros a Uldum y haceros una alianza, que os espero. Esto, literalmente, tenemos 25.000 oyentes, por lo tanto, deben haber 12.500 alis, ha ganado 12.500 enemigos, en un plis. ¡Nah, qué bullying! Bullying es para niñas, esto es ser un hombre. ¡Venirse todos a Uldum! ¡Por suerte! ¡Vamos, venirse! Qué bien te quedó, Mote. Bueno, Will, ya que hablas, tírale. Mira, yo no puedo decir nada del WoW porque no soy jugador de WoW, ni tampoco me gusta demasiado, pero sí que voy a hablar de una aventura RPG que también es un poquito hack and slash, que se llama Deathspank. Ya lo nombré a lo largo de este programa, pero me he quedado gratamente sorprendido con la originalidad de este juego. Salió en julio, es del creador de Monkey Island, uno de ellos, de Ron Gilbert, aunque todavía no me ha quedado demasiado claro si después de esta secuela que apareció, bueno, que aparece ahora en Steam, todavía va a seguir colaborando con el proyecto. Pero la verdad que, aparte de que las conversaciones son un poquito absurdas y ridículas, y prescindible también entre paréntesis, diría que la jugabilidad es una delicia y es divertidísimo, entretenidísimo y adictivo a más no poder. Ea, relaño. Pues vamos, decía nuestro querido futurólogo del sector, Michael Patcher, que PSP 2 está muerta antes de nacer, y yo me pregunto, ¿puede ser esto así, sí o no? Y la verdad es que si Sony sigue haciendo las cosas como hasta ahora, pues puede que sí. O sea, yo creo y espero que la compañía nipona está ya aguardando al día de antes del lanzamiento de Nintendo 3DS para soltarlo todo lo que tiene, tanto imágenes de la consola como de los juegos, detalles del sistema de almacenamiento que tendrá finalmente, etc. De no ser esto así, pues yo creo que habrá que empezar a preocuparse. Porque es que ya llegan tarde, ya tuvieron que presentar algo en el E3 del año pasado y nos quedamos todos a dos velas. Así que esperemos que Sony tenga guardado mucho arsenal en la recámara, que ya te digo, el día antes del lanzamiento de Nintendo 3D salga la presentación y ya en el E3 se coma con patata a Nintendo, porque si no me temo yo que va a ser la segunda y última portátil de Sony. Relaño, pensaba que ibas a hablar de Marvel vs. Capcom 3, que anunciaba Tormenta. Tenemos a Tormenta, Magneto, solo nos falta Cable, un centinela ya para jugar con los personajes broken totalmente, ¿eh? Pero vamos a ver si lo sacan en el disco por DLC, que está en la peña muy enfadada y con razón, que ya se están aprovechando bastante. Bueno, gente, tenemos a nuestro oyente, como no podía ser de otra forma. Que se me ha ocurrido un tema. No te hayas borrado. Tengo que decir una cosa. No voy a durar un pero minuto. Vamos, pero vamos a ver. Ah, ¿verdad? Que tú querías hablar de algo. Tírale. No, me he borrado, pero ahora me he acordado. Tengo que decir, dedicarle 30 segundos al que para mí, lo dije el otro día, es el héroe del siglo XXI. Este señor, el Julian Assange, este que tiene la cara pálido con el pelo este tan raro. ¡Qué grande es! O sea, está poniendo en jaque al mundo entero. ¿Visteis el otro día esta rebelión que hubo con la gente vestida con máscaras de V de Vendetta? Es que es tremendo. A ver si se desata una ¡muerte a los Alis! ¡Muerte a los Alis, Albert! Y sí, tengo que decirlo lo que dice Mote. ¡Muerte a los Alis! Y ahí tengo que añadir una cosa a lo que has dicho tú. Una cosa. De todo lo que has dicho, hay algo que se puede mejorar. todo lo que hagas, hazlo con un goblin. Que da más rabia aún. Da más rabia que te mate un goblin. ¡Muerte, muerte! Bueno, ahora sí. Nada, Seth Garamond, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Muy buenas, señor. Pues muy buenas. Yo quisiera aprovechar mi minutillo, por un lado, para dar las gracias a Albert por acordarse de mi cumpleaños en el podcast, que me he enterado hace poco porque el asunto del curso de graduado superior que estoy haciendo ahora mismo me tiene un poco absorbido y no me deja ni viciarme ni nada en condiciones. Y quería aprovechar el resto de tiempo para comentar algo que se ha tocado infinidad de veces, pero que cada día veo más preocupante, y es, vamos, la actitud misma que yo ya estoy tomando de no comprar juegos como el Fallout New Vegas, decir, mira, ¿para qué lo voy a comprar si dentro de X meses va a venir la misma versión con el GOTY, con ya muchas más cosas? O tener que dejar el final de Mass Effect sin hacer... No hacerme el final de Mass Effect esperando a que dejen de sacar contenidos descargables, porque una vez que llegas a un punto concreto en el Mass Effect 2 ya no puedes usar, jugar esos contenidos, de no ser porque inicies una partida nueva. Entonces, entre eso y la preocupación que tengo, que en Steam no ocurre, pero en consola sí, de que lo que tú compras bajo DLC no lo puedes hacer una copia de seguridad, y no hablo de piratería, sino de una copia asociada a mi perfil o de una copia asociada de alguna forma, y el día que a esta gente le dé por cerrar servidores, yo me quedo sin lo que he comprado, que en muchos casos es un pastón, pues ¿qué queréis que os diga? Estoy preocupado. Además, que es verdad, lo que yo te diga, internet en consola es el peor invento que ha habido en el sector en los últimos 20 años. Pues vamos al Spectrum. Madre de Dios. En fin, o la conexión, o la conexión Drinkas, aquella, ¿os acordáis? Madre mía. Bueno, sí, señor, hostia, pues ya me dice yo aquello. De verdad que es increíble. Ya ves. ¿Por qué no jugamos juntos? Decía Rogelio Hernández, de la voz de Jack Nicholson. Bueno, Seth Garamond. Nada, un abrazo y gracias por habernos acompañado en este podcast 4x15. La verdad es que estoy muy contento de haber podido entrar a tiempo hoy. He salido antes de clase y todo, he tenido suerte. Y también quería decir que está siendo un nefasto año para el tema de doblaje, porque es que está entre áreas de Penagos, que también cayó hace poco. Es que sí, están cayendo los grandes, ¿eh? José de sí, Penagos le tenía yo cariño como doblaje de escucharlo desde, vamos, Sherlock Holmes la antigua hasta el Inspector Fix de Willy Fogg, y ahora también se me ha muerto. O sea, está siendo un año nefasto en ese sentido. Yo no quiero cebarme en eso, porque no es el momento ni el lugar seguramente, pero evidentemente la muerte de Arias, de Salvador Arias, ahí me ha tocado mucho. Pues nada, un saludo y ya volveré a intentar entrar cuando me dejen en el FP, que esto es una locura. Un abrazo, hombre. Y Albert, tú te vas a librar hoy del asedio de Arcas, porque está preparando lo que está preparando. Si no, evidentemente lo tendrías ahí, ¿eh? Así que nada, tápate, que decía un amigo mío. Y seguro que vendría utilizando a la princesa Durne a su escote como reclamo. Ah, porque me ha visto, metió en el WoW y dices que lo tengo perdido. Albert, déjate de esa tontería de WoW y píllate un Donkey Kong Country Returns, que eso sí que es un vaya juego. Vaya juegazo, macho, vaya juegazo. Sí. Los tenemos pillados, sí. No, desde luego los tenéis mareados, nos tenéis ya mareados. Albert, ha dicho el asedio de Arthas. ¿Te has fijado que lo tienen en la mente, eh? Tienen... Los tenemos ya ahí, eh. Para mí el único Arthas era el caballo del Atreyu, de la historia interminable. Vámonos, que cerramos esto. Bueno, esta semana, Will, te vas a tener que reservar tus consejos para mejor momento. Vamos a ir cerrando el podcast. Nos hemos tirado horita y media, como siempre, partiendo de cosas interesantes. Hoy no tendréis queja a los peceros. Le hemos dedicado gran parte del programa a ese WoW Cataclysm. Y nosotros nos vamos ya preparando para el próximo podcast de la semana que viene. Veremos qué da de sí este fin de semana con ese maratón de Mario. Yo espero poder acercarme. Y en cualquier caso, a los que no soléis estar por la capi y os vais a pasar, os veré el sábado en esa comidilla, Nacho. A ver qué tal nos portamos. Sí, vamos a estar ahí un buen cacho de la reacción al final. Nos vamos a juntar Lorena, Ana, Fer, tú, Alex y Jabote. Así que seguro que va a estar interesante, sí. En fin, un abrazo, chicos. Hablamos la semana que viene. Otro, Albert, de lo propio para usted. Nos vemos, nos oímos el próximo martes. Bueno, dejadme en paz ya que me voy a jugar. Vaya dos horas que he perdido aquí con lo del podcast. Oye, por cierto, Mote... Oye, Mote, estoy buscando Pries para mi equipo de Arenas 2v2, así que sube rapidito que me hace falta. Oh, bueno, no sé si cumples el nivel, no sé. Ya te haré un par de duelos, a ver. Mote, un placer haberte tenido por aquí de nuevo, hombre, a ver si te pasas por aquí más a menudo. Lo mismo digo, ha sido un placer estar con vosotros, gracias por invitarme de nuevo y espero volver a veros pronto. Relañator, que están las navidades ahí, macho, ¿has hecho ya, has roto la hucha del cerdito para comprarte juegos a saco o qué? Hombre, ya te digo, la rompí para comprarme BlazBlue, pero no lo he visto por ningún sitio y según esta gente, está por todas partes, o sea, le pega una patada a una piedra y te salen 3 o 4. Así que me voy corriendo a buscarlo a ver si lo encuentro ya de una vez, que es que estoy desesperado, vamos. Y si no, superglue y a rehacer al cochino. Bueno, William. Para usted también, un abrazo, hombre. Un saludo a todos y que no dejen de jugar. Que después del puente ahora llegan las navidades y es la época dura de explotar las consolas todo lo que se pueda. Hasta la próxima semana. Salva, nos oímos. Y nos vemos seguramente. Cuando salga esto en el área ya nos habremos dicho. Vale, bicho. Que vaya bien. Ay, señor. Fran, despídete del personal. Pues nada, ya tenía ganas de terminar para poder seguir jugando algo. No, es broma, estoy encantado de estar aquí una semana más. Y nada, ha sido un placer, siempre un placer estar con vosotros, pero además hoy ha sido un placer adicional por haber compartido ese rato tan agradable con Albert y con Sergi. Así que nada, un saludo y muerte para Alianza. Fer, nos vemos prontito ya, este fin de. Pues sí, vamos a comer junticos. Y por cierto, está probando el juego de Epic, el Infinity Blade y tal, para el iPhone. Y bueno, pues qué queréis que os diga, que el iPhone está muy bien para determinados juegos, muy muy divertidos, pero pues muy bien que luzca un juego de con el Unreal Engine 3, no sé, el control para luchar y tal, con espadas. Ana. Ya tengo la maleta lista y me voy a dormir, que mañana nos toca viaje para Madrid, así que, señores, nos vemos por allí. Okidoki, Jesse, pongámosle punto final al podcast. Pues nada, como siempre, recordar a los oyentes que nos pueden escribir a medipodcast@medistation.com o dejar sus mensajes en el foro que ya nos encargaremos nosotros de leer. Bueno, pues esto está ya tocando su fin, también lo está haciendo el año, ya sabéis que en breve tendremos entrega off-topic del podcast, todavía no habíamos dicho nada, este es el primer apunte, ya lo iremos detallando en futuros momentos. De momento a todos vosotros, lo de siempre, muchas gracias y que os esperamos en el próximo programa. No faltéis, ya sabéis que pasamos lista. Adiós. Medipodcast, el podcast de Medistation. Mote, escúchame una cosa. Resulta que el podcast, ya lo irás viendo, siempre acabamos con un chiste. Y hoy que estás aquí lo voy a aprovechar contigo. Sí. Fran, a ti también te va a hacer gracia. Digo en aquel que diu, ¿sabes cuál es la bebida favorita de los Warriors? A ver. El mentapuleo. Sí. Y se abre el telón y se ve una planta marchita que se está a punto de morir. Y se cierra el telón. Nombre de la zona. A ver. No me riegan. Joder, tío, esto estaba muy buscado, ¿eh? Joder, esto no lo entendí ni yo, oye. Es muy duro. ¡Hala! Y pero bueno, yo lo único que le aconsejo, que pediría por favor a los padres. Es que ahora viste. Eso también. Lo que. Ay, señor.